Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Spoilercast de Spreadshot News Podcast. Hoy estamos reunidos aquí. Mi nombre es Maximiliano Carrión. Del otro lado está Nico Vegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien. Acá en un miércoles post fin de largo de muchos jueguitos, de los cuales hablaremos en el programa que tal vez salió antes que este, tal vez sale después, no lo sé. No sabemos porque justamente es la gracia de los Spoilercast, que son atemporales. Claro. Y nada, es loco porque este salió medio de la galera, ¿no? Fue como... Sí, fue como, hacemos un Spoilercast, hagamos un Spoilercast y estamos grabando un Spoilercast. ¿De qué vamos a hablar en este Spoilercast? Vamos a hablar de Firewatch, el primer juego de Camposanto. Uh-huh. Gente que estuvo en otros lugares, como por ejemplo Telltale, Double Fine, Irrational Games. Irrational Games y varios otros lugares más. Es un rejunte de gente que evidentemente o se conocía de antemano o tenía conocimiento previo de andanzas y demás. Se juntaron todos y decidieron hacer este juego que se llama Firewatch. Sí. Por supuesto, como ya dije, desarrollado por Camposanto para PlayStation 4, PC, Mac y Linux. Bien. Creo que todavía está en descuento, pero seguramente para el momento que salga este Spoilercast ya va a estar al precio estándar de $19.99. Digamos, ese es el precio oficial, sí. Claro, ese es el precio oficial. Pero bueno, eso es, digamos, lo que es la ficha técnica del juego. Y nos vamos a adentrar directamente, como siempre, antes de arrancar. Por supuesto, ya la gente que escuchó Spoilercast previos lo sabe, pero sí, para aquellos que se encuentran de repente con esto en el feed de nuestro podcast, le avisamos que nosotros acá charlamos con todos los spoilers del mundo incluidos. Así que en caso de que no hayan jugado Firewatch o en caso de que les interese jugar Firewatch, absténganse de escuchar este programa. Sí, me gustaría extender el disclaimer un poco, dado que por ahí es un juego del que no todo el mundo está al tanto. Aunque obviamente vamos a hablar de esto en un ratito, quiero hacer un pequeño resumen de lo que es el juego y que si les interesa pueden parar esto e ir a jugarlo y listo. Adelante nomás. El juego es un juego de aventura en primera persona donde tenés una historia medio minimalista sobre un personaje en particular que se empieza a relacionar con otro personaje en particular en un momento de su vida en el cual está tratando de digamos, no afrontar, pero resolver de alguna forma un problema que tiene el chabón. Y es como que es muy interesante, es una historia, como decía, muy personal. Y en el medio se plantea un conflicto que toma unos giros bastante copados. Y nada, es intrigante, es interesante. No sé si es para todos, pero a los que les gustan las aventuras gráficas les puede gustar mucho. A los que les gustan las historias personales les pueden gustar mucho. Y la verdad que la aunque seguramente hablemos de eso a fondo, las actuaciones y el guión están muy buenos. Así que si les gustan las historias en los juegos, paren de escuchar ese podcast, vayan, compren y jueguen ese juego y pueden volver. Otra de las cosas que hay que aclarar es que es un juego que está visto desde la perspectiva de primera persona y que, digamos, lo que es gameplay puntualmente, haciendo un resumen sin spoilear, se centra mucho en lo que es la exploración y el atravesar distintos escenarios. Sí. Así que... Pero bueno, nada, eso era... Quise extenderlo porque normalmente hablamos de juegos que son más high profile y los tienen todos en la mente y ya saben si los quieren jugar o no. Pero por ahí este no es el caso, entonces me pareció perfecto. Valía la Bueno, a partir de ahora sí, spoilers libres para todo el mundo, así que ya perdieron su oportunidad de dejar de escuchar si están escuchando en este momento. Vamos a arrancar por lo que es un poco el planteo principal de la historia. Sí. Como vos contaste al principio, la historia se basa en un personaje. Es la historia de un chabón, realmente, exactamente. Este chabón se llama Henry y la historia arranca así por el año 70 y pico. Nosotros lo encontramos en el año 89 a Henry, pero la historia arranca contándotela con una serie de pantallas con texto, como si fuera una especie de una elige tu propia texto. Aventura. Una aventura de texto hecha y derecha. Claro, una aventura de texto mezclada a partir de cierto momento, va entremezclada con flashes de gameplay. Sí. Pero es muy interesante cómo a través de esas primeras pantallas de texto los chabones logran generarte, digamos, ese primer enganche tanto con el personaje como con la situación en la que está. Justamente la historia barra setting es que Henry es un hombre común y corriente que decide alejarse de su vida cotidiana y pasar el verano como guardaparque en una reserva natural de Wyoming. Sí. En ese lugar, por supuesto, está totalmente aislado, pero su única comunicación es con otro ser humano a través de una radio que se llama Delilah, que es la operadora de una de las torres principales del parque, donde asumo yo que todos los guardiaparques le reportan a ella, porque ella es la única que tiene comunicación con, entre comillas, el mundo exterior. Sí, es como la coordinadora del lugar. Claro, la situación principal de la cual Henry está intentando escapar es que durante toda la introducción en la que veníamos charlando, ellos te cuentan cómo conoce a su esposa Julia, sí, y a través de un montón de situaciones te va planteando cuál es la relación entre ellos, y vos muchas veces tenés la opción de elegir entre dos alternativas, cómo reaccionás frente a situaciones que ella te va planteando o que se van planteando a medida que va avanzando su relación. Todo esto lo van haciendo como una especie de cronología con fechas en la parte superior de la pantalla. Sí. Llega un punto en donde ellos te revelan que Julia tiene una enfermedad, que la enfermedad se la declaran como demencia primero, y después evoluciona cada vez más agresivamente. Y llega un punto en donde vos básicamente tenés que tomar, me parece a mí, la decisión principal de esta introducción, que es si vos te quedás cuidándola a ella o si elegís ponerla en un lugar donde la puedan atender las 24 horas del día, porque ya, digamos, se te escapa de las manos el cuidado, digamos, sin vos estar atento a las 24 horas del día a ella, es como que puede generarle problemas tanto a ella como a terceros, porque sí, justamente cuenta que en un momento agarró el auto y se fue a otra ciudad sin ninguna razón y la tuvo que traer la policía de vuelta. Es como que tiene, sí, esos arranques. En un momento la historia te dice directamente que Henry directamente esperaba el momento en el que viniera, que venía 3 veces por semana un enfermero. Sí. Porque como que ya no podía dar abasto con... Sí, no podía sostener más la situación. Y a mí particularmente... ¿Vos elegiste mandarla al asilo, digamos, o...? Bueno, yo con eso, con esa situación, de hecho con toda la situación que plantea, tuve una reacción muy particular porque tuve un caso muy cercano a mí con ese mi exacto problema. Y entonces fue toda una situación atravesar eso de vuelta, entonces es como que a mí me pegó mucho toda esa parte. Qué loco. Pero la decisión final fue, sí, ponerla en un lugar y que la cuiden a ella, porque me pareció... justamente reflejando y en retrospectiva con la situación que tuvimos que atravesar con toda mi familia, me pareció que era la mejor opción. Si bien, por supuesto, cuando aparece la opción es la puta madre que lo parió. Sí. Yo tomé la misma decisión y me pregunto cómo se desenvuelve la otra, porque en realidad, viste que te dice que la familia de ella te apoya, como que les parece que tomaste la decisión correcta. Sí. Entonces yo imagino que a pesar de ser la más dura, debe ser la menos relevante de las decisiones. Me imagino que una u otra forma va a llevar a lo mismo, sobre todo porque la historia termina con que vas a ser guardaparque. Claro. Eventualmente sí. Va a terminar ahí. O quizás la abandonás en la otra rama y es peor, qué sé yo. Pero sería medio raro que ese sea el outcome de la decisión. Sí, no sé. Pero bueno, la cuestión es que a través de todo este retelling que te hacen de la introducción y de la relación de Henry con Julia, que es su mujer, te van mostrando los fragmentos de Henry viajando hacia el Parque Nacional Este. Porque sí, justamente esta presentación cierra diciendo: buscás en el diario un trabajo y lo tomás. Sí. Y justamente ahí es donde termina la introducción y te muestra a vos de noche en el Parque Este Nacional llegando hacia la torre. Sí. Es muy curiosa la introducción porque cuando vos llegás a la torre y, digamos, activás lo que es el generador y prendés las luces, te llaman automáticamente por la radio y vos ahí te enterás de que en realidad tu primer día de trabajo es el día siguiente. O sea, estás llegando un día antes de lo previsto. Claro. Te enterás a través de Delilah, justamente, que es la guardia parque esta que comentamos antes, que te dice, ¿qué haces? Empezás mañana. ¿Por qué estás ahí adentro? En realidad no te dice eso particularmente. Te pregunta por qué estás ahí como persona, cuál fue la razón por la que decidiste alejarte de la sociedad y todo eso. Pero en realidad me parece que es lo normal que llegues una noche antes, porque la única forma de llegar ahí es por un día de caminata. Sí. Entonces es como que si la caminata no es tu trabajo, tenés que llegar un... O sea, aún que le paguen ese día al chabón, es como que el primer día que iba a ser productivo era el siguiente. La misma mina, claro, te dice al otro día, a todo el mundo los noquea. Toda esa caminata y está bien, tipo, porque se supone que arrancás tarde el primer día. Pero sí. Pero nada, sí. Es curioso el hecho de que como que es un trabajo tan distinto a lo que cualquiera de nosotros visualiza, que ya la introducción es curiosa, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, esa interacción de por sí se da de una forma muy graciosa. Vos tenés varias opciones para decir en el primer diálogo del juego, ya tenés varias opciones. Te das cuenta de que la personaje con la cual interactúas reacciona de formas bastante adecuadas a todas ellas. Y es como que es una persona medio sarcástica, medio provocadora, un poco como que coquetea con el chabón y le pone onda, digamos. La verdad que es un personaje muy interesante el de Delilah. Sí. Pero bueno, nada, cuestión que... no sé si querés dejarlo acá como establecimos esto, hablamos un poco de todo lo demás y después hablamos del resto de la historia, o si querés hablar toda la historia o como... No, pues. No, hagamos eso. Bien. Hablemos primero de lo que es gameplay. Bien. Y demás. Ese es y el después... principio del juego, pues. Pero claro. Gameplay, sí. Bueno, el juego justamente una vez que uno está ahí, casi todos los objetivos que tiene que hacer son ir a cierto lugar, investigar una situación y tratar de actuar en ella de alguna forma. Como dijimos, el juego es primera persona, entonces uh-huh. La mayoría de los controles son super estándar. Lo único loco que tiene el juego es que además tiene un botón para acceder a la radio donde podemos comunicarnos con Delilah y en general reportar situaciones, preguntar cosas y obtener comentarios simpáticos e interesantes. Sí, o responder a preguntas que te hace Delilah. Por ejemplo, sí. Hay varios momentos donde uno está caminando por el bosque y Delilah de repente llama o bien para saber dónde estás, o bien para preguntarte algo, o bien para charlar por el simple hecho de charlar. O para decir que encontró la palabra del crucigrama que está haciendo y cosas así. pero nada, es realmente muy, muy copado porque todos los diálogos de una u otra forma desarrollan la relación y eso es algo que no veo en ningún juego. En muchos juegos los diálogos, o sea, aún en los juegos que no tienen, árboles de árboles diálogo, conversacionales. Claro, puede darse esto de que una conversación... lleve adelante una relación entre personajes, pero en general no pasa, es casi siempre es tipo, el libreto dice que tengo que decir esta pelotudez que no tiene sentido, pero es un one-liner que tenía que decirlo. Vi muy pocos ejemplos similares. Es como que este juego es todo el tiempo la escena de el Uncharted donde estás en la pileta y decís Marco Polo. Todo el tiempo. Y me encanta. Entonces, la radio realmente es... el elemento más importante del juego y se juega con eso mismo en el mismo juego, de hecho, por cómo va la historia, que después lo volvemos a hablar más. Sí. Pero es muy copado eso y realmente te dan ganas de que todo tenga un comentario interesante y más o menos así es, y me parece genial. Creo que eso tiene mucho de lo que sería el pedigrí, entre comillas, de Double Fine, de comentarios sarcásticos y boludeces graciosas a todo lo que hay a tu alrededor. Y me parece que está llevado a cabo y escrito de una forma magistral, la verdad. Pero bueno, sí. En lo que es el resto del gameplay... básicamente, durante la historia vas a ir destrabando elementos de inventario que te van a permitir acceder a nuevas zonas, sogas, hachas, cosas así. Y vos básicamente estás en un ambiente open world que tiene un tamaño considerable, sin ser gigante quizás, comparado con otros juegos. Pero tu personaje es humano, no va corriendo las chapas ni nada loco. Entonces es como que es una medida adecuada a las capacidades de este personaje como para... realmente dar la sensación de que caminaste durante un día, digamos, cada vez que pasa un ciclo de un día entero. La realidad es que me pareció muy interesante la forma en la que se interactúa con los objetos, las animaciones y todo eso están muy bien pulidas. Sí, las animaciones contextuales son muy muy buenas. Uh-huh. Una de las cosas que también me llamó la atención, que de hecho lo descubrí más que nada por... casi por casualidad, porque si bien está el comando para hacer lo que es la parte del zoom y examinar los objetos, no lo había tomado realmente en cuenta. Y cuando agarrás un objeto y lo examinás, te lo pones adelante de la cara, y la torsión de la mano para poder, digamos, mirar el objeto desde todas las posiciones posibles, realmente es una boludez, pero está muy bien hecha. Sí, es digamos, para quienes tienen la idea en la cabeza, es la misma mecánica que el L.A. Noir, de que el coso que no me sale este de Sony. El The Order. Order. Sí, pero, cuando examinas las armas. Claro, pero nada, de una forma así más simpática. De hecho, puedes agarrar una tortuga y mirarla. ¿La agarraste la tortuga? No, no la vi. No, chabón. ¿Cómo no agarraste la tortuga? No la vi, que te parió. La agarrás y la puedes adoptar y ponerle un nombre. Y tiene todos no. nombres con pants. Tipo, yo le puse Tart Reynolds. Así. Y después, y es como que eso incide en el dibujo del final que ves en la cabaña de la mina. Tipo, okay. Está la tortuguita y dice Tart. Así. Pero nada. Bueno, y cuando ves la tortuga es como que está toda metida en el caparazón y cuando la mirás como que asoma la cabeza y volvés así. Qué zarpado. Pero nada, es como... interactúas con los objetos de una forma muy visual. Es como que los tipos mismos decían que tiene como una, entre comillas, whole body experience, ¿no? Como que les gusta que los juegos en primera persona veas tus propias piernas y tu cuerpo. De hecho, el personaje, aunque no, nunca lo ves en un espejo, tiene un aspecto definido que se ve en algunas fotos a lo largo del juego, en un par. Sí. Y nada, realmente es como que la sensación de este es Henry me pareció muy bien hecha. Porque el sí, cuerpo está bien del transmitida. Tampoco es el típico chabón esbelto de jueguitos ni nada. Es primero que, bueno, ya hablaremos de los gráficos bien, pero es medio caricaturesco, ¿no? Y segundo que vos lo ves y tiene un cuerpo de chabón de 50 años. Y me parece genial. Tipo, me parece muy bien hecho y me parece que las animaciones lo reflejan muy bien. Porque aunque hay partes donde saltás de una altura que decís, bueno, esto es medio ridículo. Cuando trepas un escalón alto y eso es como que el tipo se ayuda con la mano, ¿viste? No hace la gran, me pega un saltito y listo. Sí, tal cual. Pero bueno, justamente una de las cosas que tiene en lo que es el gameplay, lo que charlamos antes al principio, es que está primariamente enfocado en lo que es la exploración. Uh-huh. Y tiene mucho de atravesar distintos escenarios y demás. Tu única ayuda real para poder saber tu ubicación es un mapa del parque nacional y una brújula, sí. Que después más adelante, por razones de historia, es reemplazada por una especie de sonar electrónico. Pero bueno, digamos que la brújula y el mapa, a pesar de ser elementos súper rudimentarios para la ubicación, están muy bien adaptados a lo que es justamente el hecho de poder ubicarte. Sí. Porque vos tenés en el mapa, tenés un punto rojo que básicamente sos vos, y a medida que vas encontrando en las distintas cajas que están desperdigadas por el parque, vos en esas cajas puedes encontrar información en un mapa que vos copias en tu mapa local y tenés tanto caminos principales como lugares de interés o también las distintas cajas de provisiones que van apareciendo o que, mejor dicho, están en el parque pero que vos las vas detectando gracias a justamente registrarlas en el mapa. Sí, la verdad que me gustó mucho esa mecánica. Me parece que siempre que la interfaz puede ser usada de una forma, no me sale el nombre, pero viste que hay una palabra que dice en el... ¿Integral? En el mundo. No, hay una palabra específica para cuando algo es dentro del mundo, que en general lo usan para cuando el soundtrack es adentro del mundo, pero es para cualquier elemento, ¿no? ¿Ambiental? Para cuando está... ¿Qué? ¿Ambiental? No importa. Okay, es una palabra medio técnica loca que no me sale ni a palos, pero cuestión que... por ejemplo, es así. Nada que ver, en el DayZ también vos ves el mapa y no ves dónde estás, pero podés mirar y buscar un landmark y empezar a ubicarte vos, ¿me entendés? Claro. Cosas así. Entonces, lo único que me pareció es que aunque el juego hace un muy buen trabajo de anotar todas las cosas en el mapa, sobre todo cuando ves las referencias de las calles donde están las cosas anotadas, sí. Por cuestiones de la historia, sí me parece que... podría haber más landmarks en el juego, porque si no... Sí. Como que si no agarras todos los calles, que los vas a agarrar, pero digo, si no los vas agarrando vos por tu cuenta, okay, hay momentos, sí, donde realmente no sabes a dónde ir o no sabes ubicarte sin estar mirando a cada rato el mapa. Es como eso que me pasó un par de veces. Si yo mirara el mapa y me dijera la piedra loca con forma de triángulo y de golpe veo una piedra loca con forma de triángulo en la lejanía, no necesito mirar el mapa hasta que no llegue hasta ahí, ¿me entendés? Claro. Entonces es como que me pareció que para hacer un parque nacional y todo eso le faltaban un par de landmarks. Igual me parece que está muy bien llevado, sobre todo lo de los calles ayuda mucho. Y también está bueno que la mina siempre te dice... si vas para tal camino que está al noroeste de acá, te va a servir. Entonces vos sabes por lo menos la dirección más o menos y podés mirar el mapa y estimar dónde está, y casi siempre cuando llegás hay un caché donde abrís y tenés el camino marcado para, para copiarlo en tu mapa. Sí, una de las grandes ventajas que tiene es, como decías vos, el contacto con Delilah a vos te provee también de una información primaria que es usualmente la orientación. Cuando ella te dice, está al noroeste más o menos de donde estás vos. Entonces vos simplemente podés utilizar la brújula, no necesariamente el mapa con la brújula, porque tenés la opción de sacar ambas cosas o una de las dos, que es la brújula nada más. Entonces vos más o menos con la brújula te podés orientar en una dirección general, y después, en el caso de que sí estás totalmente perdido, como me pasó a mí una vez, que dije, no sé dónde poronga estoy, saqué el mapa y más o menos con el mapa podés reubicarte y encontrar de vuelta los senderos que te llevan hasta finalmente, como decís vos, una de las cajas de reprovisionamiento, donde todos los códigos son 1, 2, 3, 4, excepto la de una, que es 5, 6, 7, 8. Sí. Eso me gustó mucho, de hecho, en la entrevista que vimos de Giant Bomb, que es recomendable para quienes no están todavía seguros si quieren jugar el juego y siguen escuchando el podcast. Voy a poner el video. El What is Firewatch de Giant Bomb es muy gracioso porque los tipos mismos decían, tipo, surgió una conversación así, nada que ver, ¿por qué no le ponemos a todos 1, 2, 3, 4? Y antes de que supiéramos si era buena decisión o no, uno ya lo había prototipado, dice. Sí, y era, el tipo, programador dijo, ya estoy prototipando eso. Y claro, el chabón, en un día ya lo tenía terminado casi. Y decía, lo vamos a hacer, aunque es una mecánica pelotuda que vas a hacer todas las veces. Si no hay puzzle, es lo mismo siempre. Y me encanta. Igual probé porque PC Gaming y podés poner 1, 2, 3, 4 en el teclado y lo hace al toque. Ah, sí, yo siempre lo hice. Pero si no, puedes ir con el mouse y va haciendo con la ruedita el chabón. Y está bueno, sí, bueno, porque me imaginé que era con las rueditas o con las flechas. Claro, pero está bueno porque lo usás con la ruedita del mouse y se siente como la sensación de estoy moviendo el cosito. Ah, y es como, ¿hace la animación del dedo? Claro. ¿Qué hijos de puta, boludo? Yo eso me lo perdí porque lo ponía directamente con el numpad. Y bueno, por eso. Pero un día, en un momento dije, tipo, a ver, supongo que el numpad funciona. Y lo hice y fue como, bueno, listo. Ya disfruté el momento de la ruedita. Claro. Pero nada, cuestión que, como decíamos, se basa en la exploración del juego 100%. En algunos casos, o sea, el mundo está tan estilizado que me parece que está muy bien, pero en algunos casos me pareció un poquito como que por ahí le faltaba fauna, digamos, para hacer un parque nacional o lo que sea. Sí. Dicho eso, nunca me molestó, ¿no? Fue como, quizás hubiera estado bueno, pero entiendo que es un juego con un presupuesto limitado y me parece que lo aprovecharon muy bien el presupuesto. Sí, yo realmente, ahora que lo decís, es como que lo pienso y digo, tenés razón. En retrospectiva, sí. Pero realmente en el momento que lo estaba jugando, tiene una particularidad, y eso habla muy bien del juego, es que la historia te atrapa tanto que realmente yo por lo menos nunca sentí faltante de cosas, ni nunca sentí que estuviera como haciendo algo al pedo realmente. Si bien yo no me dediqué demasiado tampoco a explorar y a irme muy, muy fuera de lo que era la historia principal que me llevaba, tampoco en ningún momento sentí, digamos, como que fuera aburrido o que estuviera yendo y viniendo al pedo de algún lugar. No, no. Lo que digo es que, o sea, si hiciéramos un apartado de qué tan bien hecho, qué tan bien aprovechado está el presupuesto de ese juego para los spoilercasts, diría que este juego lo hace todo muy bien. Porque yo creo que es bastante minimalista. O sea, tiene lo mínimo necesario para lo que tiene que hacer. Y para todo lo que vos puedes explorar también. Lo cual está muy bien, porque como es un juego mundo abierto, es como que si vos explorás, hay cosas interesantes por ahí. Totalmente. Me parece que está muy bien la cantidad de cosas. No sé si le agregaban un poquito, ya no se sentía como que estaba, como que no hacía falta eso, ¿viste? Porque hay juegos donde vas y en cada rincón hay algo, entre comillas, interesante, y entonces todas las cosas son al pedo, ¿me entendés? Es como, como decían en Los Increíbles, si todo es súper, especial nada lo es súper. Entonces, es como que tiene un muy buen balance, pero es como que siendo, entre comillas, una reserva ecológica, debería haber más animales que el elk que ves en el camino y el mapache que ves una vez, ¿me entendés? Sí, y la tortuga. Y la tortuga. O sea, que yo no encontré. Claro, ya tenés un elk en el camino al principio de todo, podrías mínimo poner un par caminando a lo lejos alguna vez, ¿me entendés? Sí. Pero nada, después vos pusiste que a veces podría llegar a ponerse un poco repetitivo en la parte de explorar. Estoy de acuerdo, sobre todo si te perdés, porque a veces los caminos son... O sea, tenés muchos caminos, pero cada uno es medio lineal por sí. Entonces es como que si avanzaste por el equivocado y de golpe mirás la brújula y te das cuenta que te fuiste como un pelotudo para cualquier lado, tenés que volver todo ese camino antes de poder seguir a donde querías. Es como que es un mundo abierto que es como un par de lugares centrales con ramificaciones. Entonces si fuiste por la rama que no era, para volver hay que volver por esa rama y después tomar la otra. Sí. Eso es medio complicado. Utilizaría un concepto que introduje la primera vez que hablé, o la segunda vez que hablé del Metal Gear Solid 5, que dije que es un mundo inteligentemente restringido. Bien. Y no es un mundo abierto. Puede ser, en este caso es más mundo abierto que el Metal Gear. Es más mundo abierto, sí, pero tenés justamente, como vos decías, en muchos lugares, puntualmente todo lo que es la parte del río que va desde el lago hasta... O mejor dicho, desde la montaña hasta el lago. Toda esa parte es como que estás en una suerte de túnel. Claro, que sí o sí es como que... Y encima, para colmo, ese camino en particular tiene acceso a lo que es la parte... O sea, divide la parte norte de la parte sur del parque. Entonces, como que medio obligatoriamente tenés que pasar por ahí sí o sí muchas veces. Y es como, si le pifiaste y te fuiste para abajo, es como... ¡Ah! Oh, tengo que volver e ir para el otro lado. Sí, me pasó un par de veces. Pero bueno, eso nada más. Y después, con respecto a lo que habíamos comentado antes de la primera persona, tiene una ventaja el juego de que, como el set de herramientas realmente que maneja es bastante básico, o sea, es el hecho de tener el mapa, la brújula, una linterna, el hacha, la soga. El hacha y la soga, realmente no hay más cosas que eso. Uh-huh. No de, tampoco ninguna de todas esas depende de una excesiva destreza motriz por parte del jugador, porque justamente en lugares puntuales donde te aparece la interacción con un objeto es donde vos realmente necesitás utilizar esa acción. Sí. A excepción de la linterna y la brújula y el mapa, porque esas los podés desplegar en cualquier momento que se te cante. Pero realmente, digamos, no demanda una super destreza motriz, lo cual me parece que es una ventaja, porque justamente al estar tan enfocado en la narrativa, me parece que si hubiera tenido mecánicas más complejas, le hubiera jugado en contra. Me atrevería a criticar un poquito la linterna en el sentido de que es inútil durante todo el juego. Y honestamente, podrían haberla presentado al final cuando entras a la cueva y hacer la cueva más oscura. Porque... Sí. Yo creo que depende también mucho de qué tanto tiempo estás afuera caminando. Porque acordate que, por ejemplo, cuando jugaron los chabones en el video de Giant Bomb, se quedaron hasta la noche. Y si bien no se pone súper oscuro de que no ves un carajo, pero realmente en un momento cuando el chabón estaba volviendo era como, ah, bueno, se hizo de noche posta y es como, ok, tenés que prender la linterna porque si no realmente no ves mucho. Pero el chabón jugó la noche el día 1 y el día 1 se hace de noche cuando salís de la cueva. Es automático eso, no tiene un tiempo. Sí, bueno, puede ser. Los días están bastante controlados, por lo que vi. No hay un ciclo de día establecido. Ok, bueno. Pero hay días donde salís de noche y nunca usé la linterna en todo el juego. Literalmente. Sí, puede ser. No sé, de hecho, lo que decía es, ponele que al final del juego fuera oscura la cueva. Me olvidé que tenía una puta linterna, ¿me entendés? Porque te la dan. Sí, no, eso sí me pasó. Eso sí me pasó en un momento que realmente me había olvidado que tenía la linterna y no me acuerdo qué fue lo que hice, que apreté tipo... Creo que puse la mano mal y en vez de apretar el WASD, apreté ESDF y cuando apreté la F fue como... Ah, cierto, tiene una linterna. Claro. Bueno, igual está bueno también que todas las herramientas las tenés en la mochila y cada vez que agarrás la mochila ves todo lo que tenés. Sí. Que eso me copa en todos los juegos. Cuando el personaje iconografía tiene a morir, tal cual. Todo me parece genial. De hecho, también está muy bueno que las cosas que vas coleccionando durante el juego aparecen en la casa al final. Sí. En la torre, justamente. Y como que queda todo decorado de una forma muy copada y personal de tu personaje. También hay como un montón de anotaciones sobre la historia que lo hacen parecer uno de esos muros de conspiranoia. Sí. Que de hecho el juego tiene una parte muy importante con eso que me pareció... O sea, de mucho de conspiración que me pareció muy copado cómo se maneja, pero eso lo hablamos en la historia después. Pero nada, me pareció muy buena la forma de expresar el personaje en la torre. No sé cuán reales o no son todos los libros que había, pero parecían todos reales, tengo entendido. Sí, tenían, varios tenían pinta de ser como libros posta, por lo menos. Sí, o por lo menos deben ser sátiras de alguno que existe. Claro, o están muy bien mentidos. Había uno que decía que era una película y decía los nombres de actores de verdad. Así que no sé si hay algún tipo de libertad de usar esas licencias o cómo funciona. Puede ser. Pero bla, la cuestión es que si son todos libros de verdad, seguramente son libros que inspiraron el juego. Eso es para investigar, la verdad. Pero puede ser interesante leer alguno, quizás. Uh-huh. Pero bueno, nada. Sobre el gameplay en sí no hay mucho más que decir. En cada lugar al que vas, las soluciones se suelen presentar interactuando con un objeto o llamando y diciendo pasó tal cosa. Y eso es todo. Pero sí, lleva adelante la historia de una forma que está muy buena y me parece muy copado cómo va cortando entre días y se va desarrollando todo eso, que bueno, lo hablamos en la parte de la historia. Sí. En cuanto al apartado de gráficos, el juego fue desarrollado íntegramente en Unity 3D. Sí. No sé, asumo que debe ser la versión 5. Supongo que sí, porque es la más reciente, básicamente. Y sí, el juego salió ahora, entonces no tendría sentido sacarlo en el anterior. Aunque hay que ver en qué momento iniciaron el desarrollo, si fue antes o después. Siempre se hacen migraciones si estás todavía en desarrollo y te queda por... O sea, el 5 salió el año pasado, hace un tiempo ya. Imagino que debe ser, porque si lo optimizás bien, rinde más, digamos. Sí, es verdad. Pero me llamó la atención, de hecho, cuando vi que era Unity, porque fue como, la mierda, mirá vos. Es que Unity, esto es un apartado aparte, pero... pero Unity lo que tiene es como un estigma de que, tipo el Unreal, viste, de que lo ves y sabes que es Unity. Pero eso es porque como es gratis, lo usa gente que no sabe tunear gráficos. Entonces usa el render default y listo. Cuando los usan programadores de juegos de verdad, no de verdad, pero con trayectoria en otros motores y que saben manipular esos valores, le dan el aspecto que quieren sin ningún problema, porque es un motor hecho y derecho, Unity. También pasaba, como decía, con el Unreal, que en el Unreal 3 es mucho más difícil salirse de la norma, pero en el 4 por ahí sí tenés más variedad de gráficos. Sí, digamos. Sí, totalmente. Pero bueno, fue hecho en Unity 3D, como dijimos, es todo en primera persona, con gráficos fuertemente estilizados, diría, ¿no? Se puede ver todo con una especie de cel shading mezclado con un poco de iluminaciones no tradicionales, diría, no me quiero meter en súper técnico con si es Fong o si es otro tipo de lo que sea, pero es como que el manejo de las luces es bastante custom también. Sí. Y las paletas de colores están muy controladas durante toda la historia. Siempre el momento del día en el que arrancás es predeterminado. Si estás empezando en un mediodía, una tarde o una mañana. Sí. O a la noche. Y siempre ese momento de ese día puede verse distinto que ese momento de otro día. A mí lo que más me impactó visualmente del juego es lo suaves que son los colores. No es un juego que esté muy saturado en color. Y eso también ayuda justamente la sensación un poco de parte del jugador de que es un lugar pacífico. O sea, si bien después la historia te va llevando por distintos caminos que te mete en tensión, es como que durante el principio de los primeros días del juego los colores son muy tranquilos, es todo muy pacífico y te llega realmente la sensación de relax, de lugar desconectado del mundo a través del arte del juego, y eso me pareció muy zarpado. Yo diría que tiene colores muy complementarios, ¿no? También. No tan suplementarios que son un poco contrastantes, sino justamente complementarios. Es como que todo parece venir del mismo rango de tonalidades dentro de los distintos colores. Entonces, el tipo de verde que usan funciona muy bien con el tipo de azul que usan y el tipo de naranja con el tipo de rojo. Entonces, es como que están todos dentro de un rango definido que después se va corriendo durante el juego según la situación lo amerita, ¿no? Particularmente hacia el final del juego, cuando ya están desenvolviéndose un par de incendios complejos que hay por ahí, todo tiene una tonalidad así muy roja, muy permanente y además hay muchísimo humo que la verdad que funcionó muy bien. Yo pensé sí. que iba a ser medio raro ver algo con humo en este tipo de gráficos que tiene el juego. Pero es como que también al principio veías una parte que había neblina una mañana, de hecho. Y me parece que funcionó mejor de lo que esperaba. Ese tipo de cosas en un juego con un estilo gráfico tan marcado suelen ser medio raros, ¿no? Sí. Y uno esperaría casi una textura o un decal en vez de, por ahí, humo volumétrico, ¿no? Sí. Sí, eso me llamó la atención. O sea, el detalle de que los chabones... Además está muy bien hecho porque justamente como el fuego y el humo es como que van rotando a medida que va pasando los días por justamente todo el tema de que es un parque nacional, los vientos y bla. Uh-huh. Tiene dentro de todo sentido que en algún momento vos estés inundado por el humo y es como que el humo se sitúa sobre todo el parque y hay áreas que están más densamente pobladas por humo que otras. De hecho, cuando sí. te vas alejando del foco del fuego es como que se va despejando de vuelta todo. La verdad que está muy, muy bien hecho esa parte. También es también un testamento a lo que decía antes de la buena utilización de la plata, digamos. Que sí, de los recursos. El fuego está siempre como en la lejanía y ves el aura que sobresale por sobre los árboles y es 100% convincente dentro del setting del juego. La verdad que es un juego de los que más me causó inmersión de todos los que jugué en el último par de años, me atrevería a decir. Y genuinamente es como que, a pesar de no ser fotorrealista y todo, te sentís en situación todo el tiempo. Y me parece que es un complemento entre la muy buena elección de todos estos colores y situaciones visuales que son muy dirigidas. Y justamente lo vemos en películas, lo vemos en juegos, lo vemos en todos lados. Cuando algo es muy deliberado y muy bien medido, es tan convincente como cuando algo es súper realista con toda la producción. O sea, si no tengo la plata para hacer algo súper increíblemente fotorrealista, entonces me fijo que el diseño conlleve la idea, ¿no? Uh-huh. Y realmente lo hicieron de una forma que me parece magistral, y eso complementado con los diálogos que tienen estos personajes tan ricos, tan bien desarrollados, te meten en una situación 100% de apariencia, digamos, verosímil, ¿no? Sí, sí, tal cual. Si pasamos... antes de pasar a otra cosa que va a complementar esta idea, quería mencionar también que hay partes que están pintadas a mano, en general skyboxes, cosas que están a lo lejos, fotos de los personajes son pinturas a mano en vez de ser un modelo 3D fotografiado, digamos. Y cosas así. Y pegan muy bien con lo que se ve porque complementaron justamente. Sí. Claro, agarraron los mismos tonos de colores, usaron el mismo. Claramente, el artista conceptual que desarrolló el arte del juego es el que hizo estas cosas. Y todos los carteles y cosas que hay durante el juego tienen un estilo que funciona perfectamente dentro de ese mundo. Para mí, una de las imágenes que más remarca y más resalta eso es el cuadro tuyo con Julia. Sí. Que ella está sacando la foto con la cámara y estás vos parado al lado de ella. Es brillante ese cuadro. Es excelente. Sí. Aparte que le tape la cara, es como... Sí, es buenísimo eso. Es un poquito barato de... Y no me está mostrando la cara, pero también es como... All the feels, all the feels. Pero sí. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Es que... tanto el diseño como el diálogo te causan esta sensación. Pasando lo que es audio, iba a decir justamente que el diálogo es la parte principal del audio y que aunque el soundtrack y el sound design son geniales también, están ahí para soportar el diálogo, que es la parte importante del audio. Tanto como te decía antes que faltan animales si te pones a fijarte, hay dos o tres partes del juego donde escuchás animales también. Y eso es raro en un juego en el que estás en las afueras. ¿Pero por qué es eso? Porque lo que importa es que escuches a Delilah. Y que escuches tus pasos y tus interacciones con el ambiente. El resto es accesorio, es ambiente y puede venir en segundo plano. Sí, entonces, complementa lo principal auditivamente, que es justamente lo que decías vos. La interacción con Delilah y tu interacción con el medio ambiente. Claro, entonces el sound design realmente está muy muy bien hecho, pero es 100% un complemento de lo otro. Y me parecieron muy buenos los sonidos de todas las interacciones que vos haces. Las sogas, el hacha, todos los pasos que das cuando subís a cosas y eso, las puertas. Todos esos sonidos me parecieron muy bien. Inclusive en el momento que recibís un golpe por la espalda me friqueó zarpado. Fue tipo, sí, la puta madre, no te mueras Henry, la concha de la lora. Y nada, fue bastante impactante para mí ese momento. Y el sonido fue la mitad de ese momento, porque la parte de video realmente no ves nada, solo la cámara se cae y nada, sí, más. Pero bueno, y hasta el click de la radio, viste, todos los ruiditos. Dejaste varias veces el shift apretado para escuchar la estática que genera la radio. Me pasaba todo el tiempo porque tengo la reacción inmediata de correr con shift y nada, tal vez tendría que haber cambiado el shift a la R, que es run en este juego. Y que, sí, que es un toggle en realidad. Sí, que genuinamente podrían haberlo hecho al revés. Podrían haber hecho shift es correr y R es radio. Radio. Pero bueno. No sé. Sí, igual podés remapearlo, o sea, eso no es problema. No está mal y creo que mantener shift, mover ruedita, soltar shift es una interacción más común que mantener R, mover ruedita y soltar R. Debe haber sido un tema de playtesting y dijeron, bueno, ya fue, corres con la R. Pero nada. El sound design, como decía, en servicio de destacar y acompañar los diálogos. El soundtrack, como vos mismo decís acá, fue llevado a cabo por Chris Remo de Coso, no me sale, de Idle Thumbs y de ex Double Fine. Hizo música del DF9 y del juego este de iOS que no me sale, que es de música, justamente. No sé, hizo música de varios juegos de Double Fine. Y hizo toda la música de todos los podcasts de Idle Thumbs. Y es un capo. Y nada, él junto con Jay Rodkin y otros más laburan en Camposanto. Pero bueno, él hizo la música, muy, muy buena música. Tipo Half-Life, acentúa momentos y situaciones y emociones. Pero sí, la particularidad que comparte con otros juegos es que durante la mayoría del tiempo donde vos estás atravesando el parque, tanto yendo hacia un lugar como charlando con Delilah y demás, no hay música, escuchas el ruido ambiente del parque, y la música aparece en momentos puntuales donde es necesaria por cuestión de historia o simplemente cuando llegás a un área que previamente no habías conocido y llegas por primera vez. Empieza como una suerte de canción, sin querer, introductoria del lugar al que está llegando. Y realmente cumple muy bien su función y ayuda justamente a generar que ese momento sea como más, más importante o más relevante. O sea, te da la sensación de que ese momento realmente tenés que prestar atención a lo que está pasando, porque esa información o va a ser utilizada en un futuro o es importante por algún motivo. O sea, sí, le da la relevancia que necesita. O quizás no destaca, sino, como decíamos, acompaña o enfatiza. Enfatizar puede parecer lo mismo, pero digo, quizás se hizo una revelación y la revelación ya se hizo, pero ahí viene un soundtrack de tipo, la puta madre, tipo, todos están contra mí, sí, y voy a morir tensión, en paranoia, tipo, o algo así. Y lo que te acentúa en realidad es el sentimiento y no la información. Sí, claro, sí, sí. Cosas así. Realmente muy bueno. Nota así al pie, mencionaron en el mismo video que decíamos antes de What is Firewatch, que en un momento que hay un par de personas que se escuchando de una radio una canción, la canción esa es de una banda hipster que básicamente hace música ochentosa, la graba en cassette y la reproduce y la graba un montón de veces para que se deteriore porque son unos hipster de mierda y funciona perfectamente bien en este contexto histórico del 79, no me sale el 89, claramente está acá arriba. Pero nada, y me pareció un dato interesante. Sí, de hecho, en el mismo video dicen el nombre de la banda, así que si les interesa saberlo, está nombrado en el video. Y bien, de hecho, creo que tienen un Bandcamp o algo así con música. Seguro. Así que si les interesa, o sea, si ya jugaron el juego, o si lo van a jugar, o si lo están jugando y escucharon la canción que sale cuando las pibas están en el lago, y les interesa saber de dónde salió, véanse el video y de ahí van a poder sacar la información correspondiente. Bien. Volviendo puntualmente a lo que es el voice acting, que es, digamos, la parte principal del audio, yo pocas veces he escuchado actuaciones tan convincentes, tan verídicas y tan naturales como la interacción que tienen Henry y Delilah. O sea, sí. en todo momento yo debo decir que compré absolutamente todos los diálogos. No solamente por la calidad de la actuación, sino también, y hay que recalcarlo, como decías vos antes, el guión realmente es muy bueno. El guión es de Jake Rockin. Sí. El otro creo que es John Vanaman, me parece que también es escritor. Puede ser. No vi todos los títulos, son pocas personas, pero estaba distraído con las fotos que saqué de esas boludeces. pero sé que Jay Rockin laburó en la historia y debe haber laburado, sí, con John o alguno más. Bueno, a mí lo que más me sorprendió y digamos lo que más me llegó a mí es, como dije antes, la naturalidad y lo humano que tienen las interacciones, porque son realmente muy, muy humanas. Y muchas veces sucede en los juegos que los diálogos se sienten como diálogos artificiales, o sea, como sí, personajes diciendo sus líneas y no como personas hablando. Y muchas veces eso genera como cierta desconexión y genera como cierto alejamiento a lo que es la inmersión. En este caso, a mí por lo menos no me pasó en lo absoluto. O sea, todo el tiempo compré que su relación era totalmente real. Sí. Y nada, eso. O sea, no le encuentro. En cuanto a eso, no le encuentro falla alguna al juego. No, realmente. Como decís, no recuerdo otro juego que tuviera tan genuina interacción humana representada en el juego. Y es como que. No sé, no. Siempre lo ves en situación de. No sé, escuchás. Está bien que son ejemplos mucho más pochocleros, ¿no? Pero escuchás el Arkham Knight y escuchás a Mark Hamill, que es un capo, y escuchás a Kevin Conroy, que también es un capo. Pero el guión es como tan. Tan cliché, tan cheesy, ¿no? Como pochoclo, lo que sea. Sí, a mí. Es como que, aun si sus performances son increíbles, es como, bueno, este es Batman, el personaje de Batman, y este es el Guasón, el personaje del Guasón. No son dos personas, una loca de mierda y otro que está bastante tocado, pero es el bueno, que se pelean, ¿me entendés? Sí, pero ahí en ese caso creo que también entra un poco lo que es la teatralización también, porque. Claro, pero estoy. Lo que acentuaba en particular es. El guión, ¿no? Como. Claro, bueno, sí. Las dos cosas. La escritura del guión. Sí, en ese caso sí, tenés razón. Porque, o sea, digo, están escritos como personajes, no como personas. Claro, porque lo que digo es eso, claro. En este caso son personas en el Firewatch y vos decís. Mark Hamill es de los mejores actores de voces que hay lejos. Sí. Pero ese Joker nunca va a ser una persona. Va a ser siempre una el personaje. Faceta, ¿no? Definida de lo que podría ser una persona Joker, que es el chabón que agarró el asilo, porque el juego necesita a alguien que haya agarrado el asilo y era el Joker, ¿me entendés? Sí. Y eso es lo que destaco. En general, pasa en las películas también, los actores secundarios son los que tienen ese rol en el que pueden jugar más con la personalidad y ser un poco más libres. Y tener una cosa más convincente y copada, ¿no? Inclusive dentro de las limitaciones pochocleras que tiene en el Uncharted, Sully suele ser el más persona de todos. Sí. Y algunas interacciones sueltas de Nathan con otros también. Pero Helena sería la más normal de todos los de Uncharted. Claro, sería más persona. Y es la más secundaria de todos en el primero, por ejemplo, porque Sally es el coprotagonista y Helena es la minita. Digo. Sí. Y por eso tiene más verosimilitud, porque es la menos. La que tiene menos tiempo en cámara, digamos. O... Sí, además también el hecho de que justamente el juego sea bastante minimalista, sea muy intimista en cuanto a lo que es el diálogo, de hecho que tenés dos personajes nada más, se suman un par literalmente. En un momento, pero después desaparecen de nuevo. Es como, digamos, el foco está puesto en dos personajes nada más. Y es como todo muy así, muy cerrado. Y tiene sentido que sean interacciones así muy íntimas, muy, muy naturales, muy personales. Entonces, eso es como que ayuda también al hecho de venderte ese guión y esa interacción tan natural, tan verídica, tan humana que tienen los dos personajes. Y aunque al principio tienen que recurrir a la excusa de que Delilah está borracha en la primera noche para que ya de una... Que eso lo dice ella y nunca sabes si es realmente cierto. Sí. A pesar de que después te lo, entre comillas, confirman con la parte de que la mina deja la botella de tequila en el río y toda esa boludez. Pero digo, a pesar de que te lo justifican con eso para que ya desde el primer día la relación esté buena, digamos, porque ya desde el principio la mina cero vergüenza, me parece que... Está buenísimo que jueguen con esa idea de somos personas, porque deberíamos hablar como robots todo el tiempo, porque no podemos joder y pelotudear todo el tiempo como hacen las personas de verdad. O sea, si vamos a hacer más allá de lo íntimo y lo personal que decías, es lo humano, ¿no? Es como, no voy a tratarte como... Pero fíjate, sí, fíjate que están muy bien manejados los tonos en ese sentido, porque... Hubo un momento o un par de momentos donde yo quise hacerme el piola cuando está pasando todo el medio del reveal de la paranoia y qué sé yo. Y es como, Delilah te pone los puntos y te dice, ahora no es el momento de estar jodiendo. Esta cosa está pasando de verdad, tipo, no, bueno, estamos en un quilombo grosso. Claro, sí. Pero digo, es mucho más... O sea, sí, es cierto. Me pareció muy natural eso también. Pero es mucho más común que en un juego todo sea solemne o todo sea cualquiera. Sí. Digamos, haya momento y forma para todo. En un momento, haya gradientes dentro. Claro, en un momento que la mina atiende un teléfono y vos le podés decir, tipo, che, te estoy escuchando, que el juego no te lo dice, te dice interrumpirla. Y yo le digo, interrumpir, y dice, che, hola, tipo, te estoy escuchando, como diciendo, te dejaste el botón apretado, onda. Sigamos, seguí hablando tranquila, pero te estoy escuchando todo. Y le dije varias veces, y la conversación de la mina se va a un lugar medio raro, o suena raro. Entonces el chabón directamente le pregunta, che, ¿estabas hablando de mí? Tipo, medio paranoia el chabón. Porque sonaba raro, en serio. Sí. No sé si vos le hiciste eso. No, yo dejé que la conversación transcurra y escuché, bueno, nada más. Si lo decís, la mina se enoja y apaga la radio un rato. Y hasta que no llegas a tu próximo objetivo, no puedes decir nada. No creo que me haya perdido mucho. Imagino que en el juego la mina te decía un par de cosas y listo. Porque no había nada interesante desde donde yo estaba hasta el objetivo, realmente. Pero primero que la reacción estuvo muy bien, y segundo que más tarde, después del objetivo y todo, la mina me dice, che, perdoná que me enojé con vos, pero entiendo, sí, ahora me pongo a pensarlo y la verdad sonó cualquiera, pero estaba hablando de otra cosa. Y fue tipo, todo bien. Y es como nada más humano que malinterpretar la conversación de otra persona, ¿me entendés? Tal cual. Tipo, la puta madre, qué buen juego, la concha de la lora. Pero nada, y creo que el único momento en el que no macheó del todo la cosa fue en un momento que me dijo, volvé a tu torre, y yo ya estaba ahí nomás, tipo, y es como que creo que era en el momento en el que ve que alguien está en la torre y va si está el cassette. Ah, sí. Yo ya estaba a dos pasos de la torre y fue como, bueno, ya fue. Fue el primer momento en el que caí, tipo, bueno, es un juego, tipo... Pero me costó la mitad del juego llegar hasta ahí. Está buenísimo. Hubo un par de momentos en donde a mí me pasó que en medio como que las líneas de diálogo se pisaron por cosas que es como que estaba cumpliendo o estaba activando los triggers demasiado uno atrás del otro, muy seguidos. Sí. Y fue como medio como que se pisan las líneas de diálogo y como que enganchan mal. Pero fueron dos o tres lugares muy puntuales. Sí, sí. Con situaciones que, bueno, tranquilamente pueden pasar y son medio como incontrolables desde el lado del desarrollo. Sí, en general es cuando estás en un lugar que tiene muchas cosas investigadas. Investigables. Claro. Y investigas una y sin querer investigas la siguiente y la cagás. Pero... Hay que también decir que parte de lo que es el gameplay con la radio, vos tenés una barra de progreso que se va llenando y vos en ese tiempo tenés que elegir una de las opciones para responder, o bien puedes dejar que el tiempo pase y no responder. Es parte, digamos, también del juego y de la interacción que vos tenés con Delilah. Eso no lo mencionamos antes, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Sí, está bueno porque a veces la mina te pregunta algo y mientras te cuenta su opinión sobre lo que te preguntó. Entonces puedes esperar a que termine la opinión antes de contestar, o puedes contestarle. Y es como que son dos interacciones distintas. Es el típico juego que tiene una ilusión de elección muy grande. El final es el mismo, siempre, realmente. Pero genuinamente es como que las elecciones que haces te afectan a vos como jugador. Y sí, eso es lo único que necesitas. No necesitas que, tipo... no importa que el final del juego sea el mismo final con tres colores distintos como el Mass Effect. Si en el medio del juego vos la pasaste bien de distintas formas, en distintos momentos, es perfecto. Pero bueno, y... no se me ocurre ninguna otra cosa que decir sobre esto. No, realmente no. Podemos hacer el resumen de la historia y de lo que nos pasó a cada uno jugándolo a medida que fuimos avanzando y cuáles, qué situaciones caímos cada uno, a ver qué tan distinto tomamos en cada situación las riendas del asunto. Bueno, desde donde empieza el juego. Sí, ahora... el primer día, donde te despertás como dos días después a la tarde, porque te deja de cama el viaje. Sí, ahora es donde, digamos, vamos a entrar en super spoilers en serio. Así que si ya les. Si escucharon todo esto y no lo jugaron todavía y les interesó, pueden parar ahora, de última. Pero bueno. Desde que empiezas el juego, básicamente estás ahí tranquilo y la mina te está contando cómo se tiene que, cómo se desarrollan las tareas. Te empieza a explicar cómo funciona una cosa que no usas en todo el puto juego y se interrumpe porque hay fuerzas artificiales. Entonces vas a ver qué pasa. La forma en la que vas descubriendo... La mina en realidad lo que te dice es, esto no es normal, o sea, los guardaparques no tenemos que hacer esto, pero en este caso el riesgo de incendio es tan enorme que realmente tenemos que intervenir de alguna forma. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, estaban dentro de la jurisdicción del chabón, digamos, entonces le dijo, che, andá y deciles que no rompa los huevos. Sí. Pero bueno, entonces, básicamente, vas a ver qué pasa y en el camino descubrís un campamento, entonces puedes interactuar con él, podés apagar la fogata que está ahí como en brasas, que no sé si te dará un achievement o alguna boludez, pero lo hice, obviamente. Puedes juntar las latas, que las junté todas, porque sí. Cosas así. Y es como que vas descubriendo un rastro de dónde están las personas y de golpe te das cuenta que son minitas en bolas y el chabón se pone nervioso y es muy gracioso todo eso. Sí. Puedes interactuar de distintas formas con eso. Las interacciones, sobre todo las interacciones con Delilah son buenísimas. Son buenísimas. Y estuvo bueno porque cuando llegué, yo había visto el video de Giant Bomb y vos podés ir y hablarles directamente. Pero cuando llegué, agarré la radio y cuando agarrás la radio podés decirles tipo, che, dejen de tirar fuegos artificiales o me llevo la radio. Así. Y, qué groso. Y las minas tipo te reputean y dicen, no, no, déjame la radio, está bien, me dejo de joder, listo. Y es como la dejé y me fui, tipo. Y... igual hice lo de llamarla con la radio en la mano y la mina te dice... Ah, eso yo lo hice, sí. Yo me choreé la radio y eso lo hice. Pero nada, te la puedes llevar hasta la cosa y quedártela, ¿no? La radio tiene que quedar. La verdad que no sé, no. Yo la tiré en el medio del río, como hicieron ellos. Tipo, la tiré ahí. Está muy bien. Pero no, sí. Igual sí, la radio, ahora que lo pienso, está al final del juego en la cabaña loca del chabón. Pero nada, la cuestión es que... esa es la primera interacción con otras personas que tenés que no sean Delilah. Y básicamente marcan así como, bueno, pasó esto. De golpe pasan unos días, van pasando situaciones bastante amenas. Y de repente te enterás de que desaparecieron dos chicas de algún lado, ¿no? Y es como que la mina Delilah te dice, che, ¿qué hacemos? O sea... somos la las únicas, o sea, vos fuiste la última persona que las vio con vida. Claro, asumiendo que sean las mismas personas, vos fuiste la última persona. Perdón, algo que pasó en el primer día, que es importante, es que volvés a tu cabaña y alguien entró a tu cabaña y te tiró todo a la mierda. Medio creepy, entonces vos puedes decir... Y en el medio viste una persona también, un chabón. Viste una figura con una linterna y cuando se lo reportás a Delilah, ella te dice, te tengo que decir algo muy serio sobre este lugar. Estamos al aire libre. Y hay gente que va y viene en este lugar. Y es como, es una idiota. Así funciona el mundo, es buenísimo. Pero nada. Y entonces te rompieron todo y vos puedes decirle a la mina, deben haber sido las chicas que se enojaron, o puedes decirle debe haber sido el chabón este. Sí. Que no sé si le decís lo de las chicas, yo le dije lo de chabón. Yo le dije lo de las chicas. Bueno, no sé si eso incide después, más adelante, cuando hablan del reporte policial y todo eso. En el reporte policial, primero cuando a vos te dice lo de las chicas, te dice que vos fuiste la última persona que las vio. Sí. Y después, bastante más adelante en el juego, Delilah te dice, yo en el reporte que mandé dije que nunca vimos a las chicas. Sí, eso me dijo a mí también. Ah, ok. Pero si la mina le avisa a quien sea, a la policía o algo, que alguien entró en tu torre y les dice, viste que vos te pregunta, ¿quién crees que lo hizo? Y vos le decís, ¿fueron las chicas o fue el chabón? Y dice, bueno, sí, les voy a decir que busquen a un chabón, o les voy a decir que busquen a las chicas. Eso sí, me pareció un mínimo plot hole de que si dice dos chicas rompieron esto y estaban buscando dos chicas, debería saltar más la ficha con eso. Sí, puede ser. Asumo, no, pero la verdad no, que yo elegí no me la detuve. Otra. Sí, no me detuve mucho a pensar en ese punto en particular. Claro, realmente. Yo lo pensé mucho más adelante cuando la mina te dijo, no les dije nunca, pero es tipo, ¿qué pasa si le hubiera dicho de las chicas? Porque se hubiera dicho a alguien que dos chicas rompieron la casa después de que las... Sí. No sé. Lo que creo recordar que cuando vos le decís, me parece que fueron las chicas, ¿sí? Yo, ella cuando te llama de vuelta te dice, ya reporté el break-in. O sea, ya reporté que entraron a tu cabaña. Pero no te dice puntualmente que reportó que dos chicas entraron a la cabaña. Dice que reportó vandalismo. En ese momento no tenía razón para ocultar las dos chicas. Por eso digo... Claro, bueno, sí. Fue la única cosa que encontré en todo el juego que podía ser mala. Y ni siquiera me pasó de forma directa porque yo dije que fue el chabón. Claro. Pero bueno, quería saber si era distinto el caso para vos. Pero bueno, veo que no. Cuestión que, nada... Entonces se plantea este misterio de quién habría jodido con tus cosas y existe la posibilidad que sean las chicas. La vida continúa, otras cosas, bla, bla, bla, vas como aclimatándote al laburo, se van llevando bien los dos y eventualmente como que ves humo en la distancia y vas a ver qué onda. Y está el campamento nuevo de las chicas que estaban en otro lado. Llegás y está todo hecho mierda y hay un cartel que dice que básicamente las chicas piensan que vos, que fuiste a joderlas con la radio y todo, fuiste el que les rompió todo el campamento y que se iban a vengar o algo así y que iban a llamar a la policía y que no iban a volver. Entonces es como, bueno, hay alguien más que hizo esto y yo no fui, así que ¿qué carajo está pasando? Sí, me encanta porque no sé si vos, no sé qué opción vos utilizaste cuando estabas yendo a buscar por primera vez a las pibas. Yo le dije, ah, o sea que si los encuentro los puedo cagar a trompadas. Y la mina te dice, no, claro. Nada que ver, nada sí, que ver. Sí. Yo no, utilicé esa opción y entonces es como, cuando encontrás el campamento, lo primero que te dice Delilah, te dice, no fuiste vos, ¿verdad? Porque sí, vos me habías dicho la primera vez que no sé qué. Y es como, no, flaca, yo no fui. O sea, estuvimos hablando por la radio todo el tiempo. Te pregunta si fuiste vos igual, pero no te hace alusión a que hayas dicho eso, ¿no? Ah. Pero bueno. Entonces, nada, tenés este misterio de que hay alguien más que está jodiendo con todo eso. Y que las pibas aparentemente desaparecieron. Que te enterás un par de días después de eso. Sí, tal cual. Pasa eso, vos te quedás tipo, what the fuck. Volvés a tu cabaña, termina el día. Tiempo después te enterás que desaparecieron las chicas haciendo otras cosas. Creo que era el día que buscara supplies, ¿no? Sí. Que también es como, bueno, hay algo raro pasando acá. Y ese día no sé si era el que descubrías la verja, que hay una verja en un lugar. No, la verja la descubrís... No, la mochila encontrás ese día. La mochila con las cuerdas, sí. No, la mochila con las cuerdas la encontrás un par de días después o un par de días antes, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que cuando encontrás la mochila, vos le decís a Delilah el nombre que tenía el tag de la mochila. Claro. Y ahí es como que... de un viejo guardaparque que estaba exactamente, en tu torre. Que vino, que trajo al hijo y que como el hijo no podía estar con otra persona que no fuera él porque todo el resto de su familia se había muerto, el chabón lo trajo medio como obligado al parque. Y era menor en ese momento. Sí, tal cual. Y no podía estar ahí técnicamente, pero lo dejaban porque era el hijo del chabón. Decía que el padre de ese nene era, la verdad, que un hijo de puta, pero bueno, era lo que tenía. Y... Sí, era ex milico el chabón, retirado medio a la fuerza. Por con justamente. Estrés postraumático, decía. Con estrés postraumático. Y en parte fue retirado por justamente que el pibe no tenía nadie con quien quedarse cuando él estaba en servicio. Entonces le hicieron un descargo así como medio a las apuradas. Sí. Y el chabón se quedó con el hijo y se fue ahí al coso de guardaparque. Sí, y Delilah, digamos, no tenía demasiada interacción con este chabón que se llama Ned, sino que la gran mayoría de la interacción, por justamente estar casi todo el tiempo dentro de la cabaña, era con el hijo, con Brian, ¿era el nombre? Sí, sí, está, con Brian. Bueno, Mientras tanto, es como que haciendo distintas tareas vas explorando lugares. Hay una cueva que hay un lugar cerrado que la llave se perdió hace tiempo. I bless the rains down in Africa. Eso, sí, boludo, me moría de la risa con eso. Encima, ni pegarle una nota ni a palos, ¿no? Pero, no, ni en pedo. Buenísimo. Probar el eco en la cueva, increíble. puedes pelotudear también con la reja, con la mina. Sí. Que si estás lejos de la reja, lo haces sin la reja. Que le dice, no, pero está todo bien acá la cueva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y si estás al lado de la reja, mueve la reja. Eso está buenísimo. pero nada, y realmente vas explorando todo este lugar y encontrando como pistas de quiénes estuvieron antes, de qué tipo de cosas pasaron por ahí. Y la mina te va contando historias de estas personas. Hay notas en todos los lugares donde vas a agarrar distintas herramientas de una persona a otra, que dicen como que no les gustan las radios y escribían para comunicarse. Sí. Es medio como raro eso, pero bueno. Y también son notas bastante personales entre ellos. Nunca me parecieron demasiado artificiales tampoco, lo cual me pareció copado porque, como he dicho en otros podcasts que hemos hecho, las notas son de lo más explotado de todos los juegos y ya me tienen las pelotas llenas, ¿no? Las notas escritas. Me jodió un poquito porque igual me pareció medio inverosímil que las dejen ahí sueltas, pero bueno, bla. Y nada, y hay un montón de cosas que vas descubriendo que después te van a influir en la historia, ¿no? Sí, un par de días después algo que pasa, que esto no nos olvidamos de contar y es algo bastante importante, es que Delilah te llama y te dice que vayas a revisar el cableado de las comunicaciones porque aparentemente algo se soltó o algo así porque no puede comunicarse con la estación principal, que es la que está a 2 días de caminata justamente volviendo por el camino principal. Entonces vos haces todo el camino para llegar hasta ahí arriba y cuando llegás puntualmente al lugar que te dice, te das cuenta que el cable fue cortado con una herramienta, o sea que están aislados totalmente vos y ella de lo que es el mundo exterior. Sí. Sí, que en ese momento... Creo que en ese momento es cuando te dice que las minas, que las pendejas desaparecieron. Ahora me estoy acordando. No. En ese momento piensa... Ah, no. En ese momento vas al campamento. Vamos a revisar esto un poco. Sí, ahí está. Ya me acordé. En ese momento piensan que fueron las minas, que estaban calientes. Sí. Entonces, creo que lo que hacía era decirte que... No sé si veían el humo en ese mismo instante o no. No. Latas de cerveza tiradas por ahí. Vos veías las latas, sí. Entonces empezás a seguirlas hasta que ves el humo. Ves el humo y llegas al campamento eventualmente. Y ahí te das cuenta que tipo se fueron a la mierda. Decís, bueno, al menos las minas no van a volver nunca. Exactamente. Y más tarde te vas a enterar del otro. Sí, creo que sí, ese mismo día, a la noche, cuando estás volviendo, era lo del cassette. Que la mina te dice, bueno, al menos ya estás de vuelta en tu torre. Y vos le decís, no, estoy de vuelta en mi torre. No sé si en ese momento. Lo del cassette es bastante más adelante. Bueno, no dije nada. Continuando. Lo del cassette viene... La cosa es así. Una vez que vos pasás todo el tema de la desaparición de las pendejas y qué sé yo... Sí. En determinado momento vos estás volviendo de una de tus aventuras de exploración que ella justamente te manda a hacer algo puntual. Si no me equivoco, era cuando estabas volviendo... De agarrar la soga, me parece. Las sogas. Sí, creo que estabas volviendo de recolectar las sogas. Y cuando estabas volviendo te dice, bueno, lo bueno es que ya estás en tu cosa y está todo bien. Y dice, ¿cómo que estoy en mi cosa? Yo no estoy todavía ahí. Y dice, ¿pero cómo? Si hay una persona parada adentro. Y dice, bueno, ok, listo. Voy corriendo hasta ahí. Cuando llegas, te encontrás en la puerta un cassette. No, No, pero esto es mucho después porque tenías el signal thingy. No, por eso. Vamos por partes. Estamos haciendo un quilombo. Bien. Igual los que están escuchando esto ya jugaron el juego, así que no importa. Pero básicamente, las minas desaparecieron. Las minas se fueron, entre comillas. De golpe te enterás que desaparecieron. De golpe, explorando cosas, te encontrás con una reja que la reportás y la mina dice, no debería haber una reja ahí. La reja dice gobierno de los Estados Unidos, cosas medio así que tienen toda la pinta de medio como, bueno, esta historia se está yendo a un lado medio raro. Ya me acordé qué pasa. Nos estamos olvidando del detalle. Ajá. Cuando vos empezás a escuchar interferencia en la radio. En un momento vos estás hablando con ella, venís haciendo trekking y como que escuchás una conversación que se mete en la radio y vos le decís a Delilah, ¿vos me hablaste? Y ella te dice, no, no te hablé. No, no, eso es después. No, no, no, porque después de eso es cuando vos encontrás la segunda radio, te pegan un golpe en la cabeza y el chabón se chorea la radio y vos encontrás que Henry te dice algo de Wapiti Station. Entonces vos, y ella te dice, Wapiti Station no existe, existe Wapiti Point. Y ahí te manda a Wapiti Point y cuando encontrás la reja, vos le decís, che, hay una reja entre Wapiti Point y nosotros. Ok, pero la parte de... No escuchás eso, lo que pasa... Sí, ahí está, chabón, ahí está. Estás yendo a pescar porque tenés hambre. Es verdad. Vas al lago y encontrás el pad que tiene anotadas cosas que dijeron ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí. Le decís a la mina, tipo, alguien nos está mirando, esto cualquiera, qué carajo está pasando, no entiendo nada. Y te encontrás ahí volviendo la radio. La radio del chabón, te pegan por la espalda y cagás la fruta. Después te despertás y te sacaron la radio del chabón y el pad con las anotaciones y no sabes qué carajo está pasando. Te acordás de la palabra Wapiti Station que estaba escrita ahí, además lo dice el chabón o algo así. Y la mina te manda a averiguar. Vas y hay una reja. La reja creo que yo la había visto explorando antes y la reporté. Fue como, ah, no debería haber nada. Y fue. Pero ahora sabes qué es eso. Una vez que vas, no puedes abrirla. Necesitas un hacha. Te enterás de que hay gente... Antes de eso había estado había el primer incendio grande. Había empezado un incendio. Entonces hay gente, bomberos, haciendo un esquema controlada para hacer que no pueda extenderse hacia el norte el incendio, que en el norte es donde estás vos. Entonces es como que quieren que no vaya hacia tu torre el fuego porque cagas la fruta, en serio. Entonces vas a ver qué onda eso y en el camino ves un montón de árboles hachables de curiosidad así o como, oh, qué casualidad, y es porque vas a buscar el hacha. Claro. Cuando llegas al... Que fue el momento más videojuego de todo el juego, me parece. Cuando llegas al campamento este, que es un campamento de scouts abandonados, está la runa loca que te dije en un rincón, que no sé si la viste vos, pero está en una de las cabañas esas. No, me la perdí. En la cabaña donde está la trampa de oso, mirás para la izquierda y está la... Ah, mira. Hay una runa del Bloodborne, porque sí. ¿Sabes qué? No la debo haber visto de boludo nomás, porque yo agarré el libro que está al lado de la trampa de oso. Fue como, agarré el libro y dije, ah, mira qué loco un libro. Y lo tiré y seguí de largo. Nunca miré la runa. Te digo, me jodió un poquito que no puedas guardar libros para poner en la... Boludo, yo estaba esperando lo mismo. Yo dije, déjame guardar el libro, carajo. Déjame coleccionar cositas. Claro. Pero bueno, no importa. Cuestión que... vas al campamento este abandonado y encontrás el hacha. ¿El cambio de radio cuándo es? ¿Antes o después de eso? El cambio de radio es... No, es después. Después. Ok. Porque todavía no entraste y todavía no conociste todo lo que pasó. Ah, es verdad. Pero bueno, tenés razón. Agarrás el hacha, volvés y ahí creo que es cuando la mina te dice... bueno, al menos estás... Prende fuego todo. No, te dice al menos estás en tu torre ya. Creo que ese es el momento. No. Primero viene lo de investigar la parte... Cuando rompes con el hacha la puerta, entras y le decís... Che, acá hay una torre de radio con un generador y qué sé yo. Seguís avanzando, encontrás la carpa. Ahí agarrás el radar ese loco electrónico con el pulsador místico. Y empezás a encontrar las carpetas con información y qué sé yo. Y ahí la mina medio como que friquea porque vos le decís... Che, acá hay un montón de datos tuyos y qué sé yo. Y entonces dice que todavía seguís viendo a tu novio Javier. Y la mina te había contado que ella en realidad había llegado a ese lugar porque se había escapado de la relación que había tenido con este chabón Javier, porque el chabón medio como que la plantó y se fue con otra mina. Y en el reporte este decía que todavía ella estaba viendo a Javier. No, a mí no me lo contó, no sé si depende de cómo le hablabas a la mina. Ah, bueno. La mina a mí me contó que había estado con un chabón y que se había escapado, digamos, de toda su vida y de su entorno, porque justamente este Javier medio como que la cagó y bla, bla, bla. Capaz depende de qué tan directo sos con ella. Yo medio me hice el boludo por un rato y la mina me dijo, no, porque yo hace rato que no estoy con nadie, porque estaba con alguien, pero dije, ¿para qué limitarme? Y aguante vivir la vida loca. Claro, está bien. Pero bueno, lo que dice el reporte es que ella tuvo múltiples amantes. O sea, si lees el reporte, dice, tiene múltiples amantes a pesar de estar de novia con un chabón, entre paréntesis, Javier. Sí. Y es como, wow, qué loco. Y bueno, después de eso, la mina te dice, listo, quema todo, no me importa nada. Sí. Y vos le puedes decir, bueno, listo, lo prendo fuego, o le puedes decir, che, flaca, pará, un toque. Somos guardiaparques, no podemos iniciar un incendio. Y yo le dije que no sé vos. No, yo también le dije, banca un toque. O sea, estás tirando cualquiera. Y es como que la mina después medio como que recapacite, qué sé yo. Sí, igual cuando se prende fuego algo. Porque claro, sí. Vos te estás yendo de ese lugar porque la mina te dice, bueno, ya fue, volvé a la torre y vemos qué hacemos mañana. Cuando te estás yendo, mirás para atrás y de repente hay un fuego donde estaba la carpa y es como, Delilah, se acaba de prender fuego todo. No es la carpa, es por ahí, pero sí. Bueno, es por ahí. Y entonces la mina te dice, bueno, ¿qué hacemos? No, vos le decís, bueno, ¿qué hacemos? Y no sé, estamos acá porque somos guardiaparques. Y vos le podés decir reportarlo, no reportarlo o no sé qué hacer. Está bien, y es como... yo le dije reportarlo y supongo que lo iba a hacer eventualmente. Pero bueno termina bien esa situación. Y al día siguiente o a los días siguientes se da justamente la situación de la interferencia. Y cuando estás volviendo, ahí es donde se produce lo del Walkman y el coso. Sí, lo de la interferencia se da porque te mandaba a ver algo, que no me acuerdo qué era, alguna boludez, y en un momento ella escucha interferencia. Sí. Y te dice, che, pará, ¿escuchás esto? Y se escucha tipo una tos. Y vos le decís, ¿vos tosiste? No. ¿Vos tosiste? No. No. Y ahí entra la música, es como, la puta madre, me estoy... tipo volviendo paranoico de mierda. Sí. Y es como, bueno, ya puede volver, qué sé yo. Y ahí cuando una de las opciones de diálogo que no sé si a vos te apareció o si la utilizaste, es la de que todo esto te está ocurriendo en tu cabeza. Y entonces no, es como no que. Bueno, yo y le puse esa y es como que el chabón empieza a paranoiquear zarpado. No, o sea, le empieza a decir. Esto está realmente pasando, o sea, no sé si esto está pasando dentro de mi cabeza, si estoy tirado en mi cama o si estoy metido dentro de un hospital con una cosa de fuerza, no sé si me está pasando lo mismo que le pasó a Julia. Entonces claro, el chabón tipo empieza a flashear y a proyectar zarpado y es como que la mina te empieza a calmar muy de a poco. Es zarpadísima esa parte porque la mina es como que intenta bajarte y te intenta decir todo el tiempo, no está pasando eso, yo soy real, no tengo forma de probártelo físicamente, pero me tenés que creer que soy real y que no soy una creación de tu imaginación. Qué loco. No, es encima, muy zarpado esa parte. Encima, bueno, vos podés hacerlo al revés también, porque la mina te medio como que está friqueando y vos le podés decir, no sé si esto es real siquiera, o le podés decir, calmate, yo le dije que se calme a ella. Y, claro. Y es como un poco al revés, no, la mina no estaba paranoiqueando tanto, pero bueno, es un poco. Y es como, bueno, volvés y ahí está el cassette. Claro. Y la mina te dice, bueno, al menos ya estás en tu torre. Y es tipo, no estoy en mi torre. Yo estaba a medio metro de la puta torre, miré para arriba y no había nadie. Entonces me molestó un poquito, pero fue como, bueno, ya fue. Subí. O sea, yo pensé que me iba a encontrar con alguien y que iba a hacer algo súper relevante y por ahí me golpeaban de nuevo, ¿me entendés? O algo así. Entonces dije, uy, acá tipo pasa algo importante. Subí medio corriendo la escalera y no había nadie. Y era como, bueno, scripted event. Claro. Oh. What you gonna do, tipo. Pero bueno, estaba el cassette loco. Y ahí escuchás la conversación que tuviste el día anterior con Delilah de prende fuego todo. Claro, y le decís, suena que fue nuestra idea el incendio. Y es como, la puta madre, ¿qué hacemos? Lo puteadora que es la mina, boludo, me encanta. Sí. Fuck me, tipo. Nada, y como que me encanta porque toda la historia va hacia un mundo de ultra paranoia que parece que la torre esa y todo eso venía de un gobierno. Y encima todos los indicios apuntan para ese lado. Y lo que más te friquea... La desaparición de las nenas, de las pibas, tipo, todo. Y lo que más me friqueó de todo eso es que al día siguiente, cuando vos hablas con Delilah... La mina es como que está súper despierta, así, re feliz. Yo me di cuenta que la mina re loca y fue como, ¿qué carajo está pasando? Y después cuando te dice lo de que vienes el cartel con los árboles, es como, claro, porque nos están escuchando por la radio y está hablando en código. Sí. A mí me costó un toque darme cuenta de qué era lo que estaba pasando y fue como, me flasheó zarpado esa parte al principio porque fue como... Me cambiaron a la mina. O sea, yo pensé que directamente habían reemplazado a la flaca con otra. Y que era como, parece ¡oh, shit! Conspiranoia plena. Pero bueno, nada, es como que la mina te manda a buscar algo así, medio en código, que cuando llegas ahí le decís, ya llegué acá a este lugar que no tenía que decir el nombre. Es tipo, muy pelotudo el chabón, pero no importa. No, sí, eso es verdad. Me pareció por eso idiota y la mina no te retó, que también me pareció idiota. Eso me jodió, ¿ves? Encima, para colmo, después cuando encontrás la caja con la radio nueva, le puedes decir, encontré la radio o encontré eso que me dejaste. Y es como... Dale, boludo, ya dijiste dónde estás. Es como medio boludo decir ahora que me encontré la cosa que me dejaste, mensaje místico, loco, bla. Pero bueno, llegas ahí, agarrás otra radio que se supone que es segura y a partir de ahí ya no te preocupas más porque te escuchen. Sí. Te escuchen o no, no sabemos. Me encanta porque cuando la mina te dice, más vale que sepas aprovechar la radio esa porque tuve que mentirle a un guardaparque, que ese guardaparque le mintiera a otro guardaparque para que me dieran dos radios. Sí, muy loco. Tipo, te cuenta todo lo que tuvo que hacer para obtener las radios, es genial. Sí, tuvo que caminar hasta acá, desde la loma de culo, todo así. Sí. Pero bueno. Algo que no sé si... No, falta un cachito. Pero bueno, vos tenés la radio esta y... nada, y además de esta radio, vos ya tenés el coso que mide señales que habías agarrado. El localizador loco, en sí. El coso. Entonces vos volvés a tu torre, pasa otro día y de golpe empieza a sonar el cosito con una señal. Sí. Vas a buscar la señal y encontrás una mochila... Sí. Que tiene la llave de la cueva. Y la llave. Y que la encontrás porque. No sé si se veía ahí. Pero es como que. En el momento que agarraste el Signal Locator loco ese, te das cuenta que hay como unos collares para osos o algo así que tienen. Sí, para, tienen como un intercom o una especie tiene de. Una caja negra que vos la puedes agarrar y apagar. O sea, agarrás la primera, la agarrás y la apagás. Y sí. Es como. Deja de sonar, es como, bueno, esto fue localizado por esto. Y vos veías la caja negra por un lado y, entre comillas, un cinturón, un belt, ¿no? Sí. Por otro lado. Más adelante directamente le dice Signal Collar o algo así. Entonces como, ah, era para osos. Ok, no entendía yo personalmente. Pero bueno, cuestión que encontrás esta mochila que tiene la llave y volvés hacia la cabaña. Vas a la cueva primero. Perdón, sí, de ahí, y vas directo de ahí hacia la cueva. Vas directo hacia la cueva. Vas a la cueva, abrís la puerta que estaba ahí, que mencioné en un momento. Y apenas pasás, se cierra y es tipo la puta madre. Ya me estaba cagando todo hasta las patas de nuevo. Y avanzás un rato y ves como que hay un lugar donde parece que alguien se cayó. Ves un zapato. Es un zapato. Ok, no hay nadie, no contesta nadie. Bueno. Seguís y salís por otra salida de la cueva. Sí, la llamás al aire y le decís, mira, la verdad no pude explorar demasiado de la cueva, claro. Pero encontré un lugar donde se puede poner como una especie de ancla y de ahí me podría tirar más para claro. Abajo. Y ¿tenés te dice, idea de dónde puede haber anclas o algo no, así? Le decís, voy a ir a la torre a ver si puedo hacer algo. Que ah, si puedo hacer algo para crear un ancla. Sí, la mina te dice, eso suena muy seguro, seguramente claro. No vas a tener ningún problema. Tomás el único camino que podés y te encontrás con un fuerte de Brian, el nene... Del guardaparque. El nene que perdió la mochila, sí. Que tiene un montón de información para ver y analizar y todo. Incluido sí. Una cosa que justo esa no la discutí con Delilah y me jodió porque la guardé antes de poder llamar y no tenía forma de hacerlo. Y fue como la puta madre que era la tarea. ¿La de Wizards and Wyverns? ¿Qué? No, la de la tarea. Ah, sí, la de la tarea es buenísima. Que la de la tarea era algo que parecía súper relacionado con la historia zarpado por cómo venía la cosa. De que venía todo conspiranoia y la tarea hablaba de usar señales de un tipo loco reflejando contra meteoritos. Y dije, no, esto se volvió super sci-fi de golpe. Y justo eso no lo pude discutir con Delilah y yo quería saber qué me decía la mina, qué sé yo. No, igual no pasa mucho porque vos le decís, mirá, me parece que se dejó la tarea acá el chabón. Y entonces como... Nada más. Ah, sí, seguramente se llevaba la tarea a ese lugar porque el padre tampoco le daba mucha bola. Y es como medio bla. O sea, el chabón no hace un comentario sobre el depa. Sí, tenía una postal que decía que le pedía al vecino que le avise cuando empezaba la escuela porque el padre no sabía, cosas así. Sí. Pero bueno, muy bien ambientado todo, como el fuerte de un niño. Cosas de Wizards and Wyverns, que es como el Dungeons and Dragons del juego. Sí. Que de hecho, no sé si lo viste, pero si abrías el cajón, ¿lo viste lo de abrir el cajón? Sí. Tenía adentro un mapa de. Sí, de rol. y había un par de cosas medio electrónicas que parece que el nene con el viejo hacían cosas electrónicas. Sí. Que es un indicio importante, la verdad, y ni se me ocurrió para nada lo de hacían cosas electrónicas, entre comillas. Sí. Pero bueno, cuestión que ahí mismo encontró las clavijas que usaba el viejo para el viejo sí, de porque... Brian para escalar, porque era escalador y al nene no le gustaba. Y se las robó para que no escale más porque le hinchaba los huevos. En realidad, ¿no se las había robado un guardaparque, Brian? Se las... No, o sea, no. Se las robó al viejo y dejó una nota que decía: a quien encuentre esto, se las robé a mi viejo, que era guardaparque acá. Ah, por favor, envíanosla a nuestra casa, y le pone la dirección. Y decía: es porque no me gusta escalar y me pareció la mejor solución para todos. Si me mandas tu dirección, te doy una recompensa. Y, tipo, muy adulto el nene, la verdad. Pero bueno, cuestión que agarras esas clavijas, volvés a la cueva y escalás hacia abajo, digamos, haces rappel. Sí. Y escalás hacia abajo, qué pelotudo. Haces rappel y avanzas un poquito y te encontrás con que Brian estaba ahí muerto. Y es como: ¡yay! ¡Sadness! Y que era un twist totalmente esperable a esta altura, ¿no? Pero sí. Bueno, salís de la cueva, le decís a Delilah. Delilah se pone súper triste y es tipo: dale un abrazo, pelotudo, corre a la torre y dale un abrazo. Y nada, como que las cosas tipo de plot thickens, no sabes qué tiene que ver nada con nada y la vida continúa. Después de eso ya estamos cerca del final. Sí, ya estamos cerca del final. Los incendios, los dos incendios empiezan a juntarse. Sí, se fusionan en un incendio grande. Y sí, durante uno de los últimos días, o creo que es el mismo último día, donde ella te dice: bueno, anda, empacá, empecé a empacar las cosas. La noche anterior te dice: empecé a empacar las cosas, bla, bla, bla. O sea, después de que te enterás de la muerte de Brian, la mina te pregunta si reportarlo o no. La mina se siente culpable de que nunca mencionó que estaba el hijo del otro chabón, porque si ella lo hubiera mencionado, se lo hubieran llevado y nunca se hubiera muerto, ¿no? Y es como que toda esa situación le hace ponerse del culo a la mina, pero dice: bueno, al menos ya es como que ya decidimos irnos a la mierda, ¿no? No, ya... un poco antes, o más o menos por ese momento, ¿no es cuando encuentran a las pibas borrachas en un tractor de un chabón o algo así? ¿Era antes o después de la cueva? Creo que era... Me parece que era cuando estaba yendo hacia la cueva por segunda vez con las clavijas. Ah, sí. Sí, creo que era ahí, que te dice: che, encontraron a las pibas, estaban vivas, se habían robado un tractor, borrachas, no sé qué. Y es tipo: bueno, un alivio. Bueno, sí, es cierto. Bueno, eso es un peso que nos sacamos de encima, sí, o algo así, dice el chabón. Sí, tal cual. Pero bueno, la cuestión es que la mina dice todo esto de que si yo lo hubiera declarado, no sé qué, el pibe estaría vivo. Y todo eso. Y es como... nada, debería reportarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? Y es como... depende de cómo le habías dicho. Si O sea, creo que le podías decir: llamá a Search and Rescue. Podías decirle: che, disculpe, tipo, I'm so sorry. Y otras cosas más. Pero bueno, momento emotivo muy fuerte. Y es tipo: bueno, al menos ya nos vamos de este lugar y ya está. Sí, y ya está. Y como que ahí corta el último día de todos. Y es a la madrugada, supongo. Sí, bien temprano en la mañana es. O sea, es difícil de ver porque hay tanto fuego y humo que es como todo humo. Sí, pero... era un momento muy... como que estaba el fuego, estaba muy, muy cargado el incendio y tenías justo el viento, aparentemente venía para el lado donde estabas vos, entonces no se veía un choto. Claro. Bueno, estabas empacando y la mina te dice: che, ahora vienen los helicópteros a mi torre, agarrate todo lo que necesites y venite para acá. Van a venir en tandas igual, así que nada, todo bien. Y ahí se prende de vuelta el indicador loco. Sí, igual está bueno porque puedes agarrar literalmente... o sea, de todas las cosas que no son... de todas las cosas, entre comillas, tuyas, puedes agarrar todas o algunas, las que quieras. Yo agarré todo. Todo lo que me pareció relevante. Podías dejar el anillo de casado que lo tenía en el escritorio. Sí. El chabón se lo había sacado. Hecho, lo tenés a partir de cierta noche. A partir de la noche del incendio, después de esa noche tenés el anillo ahí, apoyado sobre la mesa. Sí, sí, porque en la noche del incendio te quedas hablando con la mina en la noche y es como súper romántico todo, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, entonces como que te puedes llevar la foto de tu esposa, llevarte el anillo, llevarte los dibujos de Brian, puedes llevarte un montón de cosas que hay ahí. Sí. Y está, me pareció muy lindo detalle eso. Me llevé el whisky y un par de cosas así. Y es como que te cargas todo y ahí empieza a sonar el signal locator y le decís a la mina: che, tipo, voy a ver qué carajo es esto. Y la mina medio como que está en actitud de: ya fue, man, o sea, ya se terminó, o sea, sé lo que quieras, ya nos vamos, onda, sí, fue. Y como medio bummer la mina de golpe, ¿no? Pero es como que quedó rebajoneada con lo de Brian. Sí, tal cual. Entonces decís: bueno, pero Y le dice, bueno, mirá, yo voy ahí y voy, si no vuelvo en un rato. Y la mina te dice, te recordaré. Y es tipo, bueno, esperaba que tengas un plan, le digo. Pero bueno, yo fue. Y vas a ver qué onda y te encontrás con una cosa que dice Henry y una flecha para arriba. Con un, y está en un collar de osos de esos que lo detectaste. Sí, ahí. Y un cassette. Sí, y hay una soga y el cassette. Te pones el cassette y te das cuenta de que todo este tiempo el que te estaba estoqueando y todo eso era el papá de Brian. Que desde que se murió Brian se quedó acá. Sí, es una especie de ermitaño y estaba deambulando por el bosque. Porque dijo, pensaba declararlo y traer al rescate y llevarlo a enterrarlo a un lugar de verdad, pero dije, ¿qué? ¿Para qué? No tengo nadie, o sea, es tipo, ya fue, voy a vivir acá para siempre y listo. Y como que ahora con todo este incendio y todo eso, voy a tener que buscar otro lugar como el que va a haber arriba. Y hay una soga en la que puedes trepar. Y te dice, cuando llegues ahí vas a entender. Subís y hay como todo un lugar así re ermitañoso. Vos le podés ir contando a Delilah, que medio como que no te contesta y le chupa un huevo. Y entras y ves que el chabón había armado todas las cosas electrónicas que te cruzaste antes. Que me resultó apenitas un poco increíble porque parecía muy nuevo y... Claro, bueno, ves, por ejemplo, yo cuando agarré el cassette, lo escuché, qué sé yo, fue tipo, fuck this guy, me pegué media vuelta y me fui. No subí. ¿No subiste? No. ¿En serio? Sí. Bueno, si subís, él hizo todo, no hay nada, o sea, lo del ejército es como bla, ¿me entiendes? Sí. Que no entendí del todo lo de la fence por eso mismo, como que quién puso la reja. Por ahí era algo del ejército y él solo tipo lo tomó o algo así. O capaz medio... que el chabón utilizó su rango previo para hacer favores y bla. Mirá, y no consiguió. Sé, pero la parte electrónica, ponele. Pero la reja no entendí. Igual ves y es como tiene cosas que son tipo la materia prima para hacer las cosas que había en la torre y todo eso. Pero como que no entendés de dónde las sacó tan nuevas. Pero bueno. Hay cosas sueltas. Está el libro, el manual de Wizards and Wyverns, que es igual al manual de la primera edición de Dungeons and Dragons. Hay un par de revistas teen y están tipo una de las bolsas de dormir de las pibitas. Y están... Hay una... Un dibujo de Brian, que sí. De él y el padre todos felices, como indicando que en serio fue un accidente que se muriera el hijo, porque la mina inmediatamente reacciona diciendo lo mató a Brian, tipo. Pero vos, si ves eso, te das cuenta de que lo quería de verdad y que no lo hubiera matado, ¿me entendés? Sí, tal cual. Y es como todo súper trágico, zarpado. Y nada, y ves cómo vivía el chabón, tipo, hay baterías, hay cosas así, como que está todo atado medio con alambre adentro de una especie de cuevita. Y vas hacia el fondo y hay una silla que da directo hacia tu torre, a lo lejos. Sí. Y una radio donde escuchaba las conversaciones el chabón. Y hay anotaciones de todas las cosas que ibas diciendo. Y había uno que decía ideas. Y estaba tipo ponerlos en, hacer que se peleen y todo eso. Todo lo que te pasó, tipo, eran ideas del chabón. Y es como que el chabón lo hacía. No, como que no queda del todo claro porque lo hacía el chabón. No sé si eran medio celos por la mina o si es por miedo a que descubrieras a lo del hijo y que pienses que fue él, ¿viste? Como que... Claro. No queda claro el objetivo por el cual el chabón hizo todo lo que hizo, digamos. Claro, era medio como que se obsesionó y quedó así. Pero nada, realmente... Tipo, esa fue la revelación. Después estaba volviendo, la mina me dijo, che, me voy a ir. Tipo, sí, eso me lo dijo. ¿Le dijiste que te espere o no? Yo le dije, pero, ¿y si no vuelven? ¿Y si los helicópteros no vuelven? Claro. Y me dice, tranquilo, no te preocupes, son profesionales, están haciendo su trabajo, van a volver. Y el chabón sobre eso le dice, bueno, pero ¿no puedes esperarme aunque sea? Y la mina le dice, no, me tengo que ir. Y se va. Claro. Y de hecho, cuando estás llegando al cosito que vos pasás tirando, le podés reportar, tipo, llamás y decís, che, Delilah, mirá que ya estoy en el carrito ese que me va a llevar hasta tu torre. Y como no contesta, el chabón dice, Delilah, ¿estás ahí? Claro. Y no hay cosa, y entonces guarda la radio y hace chuc, chuc, chuc, chuc. Bueno, pasa. Yo le dije que me espere, y la mina, como que muy garroneada, me dice, bueno, está bien, tipo, te espero. O sea, lo que dice es, tipo, no quiero conocerte sobre la sombra de un pibe muerto, me dice. Así, sí. Medio súper bajoneada a pleno la mina. Y me dice, pero bueno, está bien, te espero. todavía en camino y ahí en el mismo lugar donde vos estabas, como que no contesta, llegás y se fue. Entonces cuando hablas con la mina es como, che, te fuiste, onda. ¿Qué onda? Y la mina dice, no te enojes, qué sé yo, bla, y tenés tipo, estoy enojado, o no estoy enojado, o estoy decepcionado. Entonces le dije, no estoy enojado, estoy, y la mina te dice, decepcionado, tipo, y como hablas un poco, y medio como, y bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Y supongo que esa conversación es la misma. Sí, la de que cada uno se elija la opción del otro. Sí, y le dije que venga conmigo y la mina me dijo, y por ahí puedo pasar de pasada, tipo, después de ir a no sé dónde y bla. Claro, yo le dije, por ejemplo, que fuera a Santa Fe con la hermana. Claro, bueno, dijo, voy a ir con mi hermana, qué sé yo, pero podría pasar después. Y te dice, y me dijo que vaya a ver a... Que vayas a ver a Julia. Pero bueno, nada, fue un poco... Por ahí no sé si... O sea, imagino que la conversación final exacta es la misma. Porque también te dejó y también te dice lo mismo, ¿no? Sí. Pero es como que la tonalidad de que yo le haya dicho quédate y me dijo, bueno, dale. Tipo, hizo más triste todo. Fue como... pero no me esperó. O sea, como... ¿Qué onda? Y fue como un final súper triste, pero adecuado. Y magistral y genial. Y tipo, qué buen juego la concha de la lora. Y me tipo, all the feels. All. Está bien. Sí, yo también. O sea, la parte del final. Sobre todo, bueno, cuando después de que terminas la conversación y qué sé yo, te sacas el... Mejor dicho, antes de eso, porque después que te sacas el coso no tenés demasiado tiempo porque está llegando el helicóptero. Sí. Pero cuando llegas a la torre, qué sé yo, que empezás a revisar todas sus cosas, ves el dibujo. Muchos detalles pelotudos. Sí, primero, sí. El dibujo. Segundo, encontrás el cartel del Pork Pond. Cuando vos le reportás, sí. El cartel es. Encontrás un medio como un lodazal. Y le decís, che, encontré un lodazal. Dice, ah, sí, es un lodazal que le decimos poner este Pork Pond. Y el chabón se empieza a cagar de risa y le dice, ¿cómo Pork Pond? Y dice, sí, es un nombre que todo el mundo pensó y que pensamos que quedaba bien. Pero no tiene cartel, le dice el chabón. No, el cartel lo sacamos porque se lo terminaban choreando cada 2x3 porque todo el mundo quería tener ese cartelito de mierda colgado en la habitación. Claro. Y tipo, vas a la torre y está el cartel. Sí. Y nada, y realmente tipo, vi todo eso. O sea, llegué y dije, bueno, debe estar, si tú... cabina, si tu cosa te caracteriza a vos, este debe caracterizar a la mina. Entonces me puse a ver y sí, todo lo que la mina te iba contando está todo ahí. Sí, ves el dibujo que hizo de vos. Ves el dibujo que hizo de vos, que en mi caso tenía la tortuguita al lado. y todo así, que depende de cómo te describís, cómo es más o menos, pero siempre se va a parecer, me parece. Y realmente, tipo, era como, wow, anda una situación muy loca, ¿no? Como esta persona que nunca viste en tu vida, tipo, vas y te conoce, entre comillas, a tu personaje, pero vos ya estás tan metido que es tipo... Claro, wow, sí. Wow, onda. Y es muy loco porque es como que todo el juego es sobre la experiencia de conocer a una persona remotamente. Sí. Y re flashero. No sé, porque, a ver, obviamente que no de esa forma, en tanto dramatismo y todo, pero a uno le pasa cuando conoce gente por internet y eso. Y es como muy relacionable, ¿viste? Cuando alguien pone a alguien en como en un pedestal por ahí y al final no es así, o es distinto, o es de otra forma. Sí, sí, tal cual. Además, uno tiene un montón de preconceptos por ahí, claro, de esa otra persona, o se lo imagina de cierta forma. Y conociéndolo, entre comillas, a través de imágenes, textos y demás. Digamos, no imágenes puntuales de la persona, sino, por ejemplo, como entrar a la torre donde vivía la mina. Que está, claro, tipo la camisa de ella colgada en una percha. Está tipo la botella de tequila que había sacado un par de días antes para ponerse en pedo y olvidarse, sí, digamos, de toda la paranoiqueada loca. Y tipo todas esas cosas que la mina te fue contando, el dibujo tuyo cuando ella te dibujó, todas esas cosas están reflejadas ahí, inclusive el orden que muestra la pieza te cuenta también un poco de cómo era ella y demás. Entonces es muy zarpado el hecho de poder relacionar un ambiente con la voz que estuviste hablando durante todo este tiempo. Eso me pareció también muy, muy loco y muy bien hecho. La atención al detalle que tenía la pieza en particular de ella. Y sí, así, o sea, como también la tuya, ¿no? Porque el orden que tiene digamos, a partir de cierto momento durante tu estadía, y que vos la, digamos, Henry la va decorando a medida que va avanzando la historia. Sí. Eso también denota parte de su personalidad. También hasta cierto punto, desde que te la desordenan, el orden depende de vos. Lo cual, sí, es interesante, porque como que te caracteriza para tu lado la cosa. Sí, ¿sabes? Sí, obvio. Pero nada. Yo lo único que hice cuando estaba todo el quilombo, empecé a agarrar los libros y lo empecé a poner de vuelta, sí, en la biblioteca. Sí, de una. Realmente me Conclusión. Pareció... Sí. Bien. Es un juego que creo que surgió de la forma en la que salen las mejores ideas, ¿no? Tipo, basándose en las limitaciones. Tipo, ¿qué podemos hacer con este equipo, con esta gente? Y dijeron, bueno, quizás no podemos animar 80 personajes, quizás no podemos hacer tantas cosas. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer algo narrativo? Son gente que nosotros escuchamos el podcast de Idle Thumbs y conocemos bastante su forma de pensar, y creo que esto va muy alineado a lo que ellos siempre cuentan que son sus experiencias favoritas de juego, ¿no? Y de, sí, y de la vida, ¿no? Y realmente me parece algo que es una obra, digamos, muy personal, que refleja mucho sus autores y que a la vez está hecha de una forma magistral, como había dicho ya. Uh-huh. Y que sabe aprovechar muy bien todos sus recursos y todas sus las habilidades de los creadores para hacer algo que, como siempre digo, si un juego es lo mejor que puede ser, es un juego perfecto. Para mí es un juego perfecto. Hemos mencionado un par de momentos donde por ahí justo el voice acting no sincronizó perfecto con la situación. Vi un árbol que flotaba y una pared invisible, creo que nada más. Estaban en el mismo lugar, de hecho. Y al lado de la tortuga estaban. Y no sé, genuinamente es una de las experiencias que más me llegó así a nivel sentimental y personal de mucho, mucho tiempo. Es como una muy buena película o un muy buen, sí, libro, más que un muy buen videojuego. Y no lo digo porque, sí, es discutible si querés, bla, si es un juego o no. Me parece mucho más juego que otras cosas, uh-huh, de estas que son experiencias narrativas, entre comillas. Pero dicho eso, me parece que no hay juegos que vayan por ese lado. Entonces, por eso lo comparo más con una película o un libro. Es como, es una historia personal con que trata sobre sentimientos y personas y situaciones que creo que hasta cierto punto son muy relacionables. Y, o sea, aun cuando no hayas pasado por exactamente la misma situación, seguramente puedes entender la sensación de perder a alguien, la sensación de sentirse como que estás abandonando a alguien, pero que es lo que necesitas, la sensación de estoy conociendo a alguien que es recopado pero está fuera de alcance, y todas esas cosas que en cierta medida mayor o menor nos pasaron a todos, y es como all the fucking feels. Sí. Así que nada, para mí es uno de los juegos del año de una, y aguante todo. Sí, tranquilamente. Bien. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, yo, como dije al principio de todo esto, tuve una reacción muy fuerte, sobre todo con el principio, porque, sí, justamente con mi familia pasamos por una situación muy similar. Uh-huh. Y ya desde de movida, digamos, como que el juego tocó una fibra interna que es muy difícil que no te tenga pegue, una, sí, claro, no tenga una respuesta ante eso. Uh-huh. Por supuesto, desde ese momento en adelante, y con justamente toda esa situación planteada al principio de la enfermedad de Julia y demás, digamos, como metida en la cabeza, es como que fue muy natural para mí el desarrollo que tiene el juego en cuanto a la personalidad de Henry y demás. Es como que me relacioné bastante con el chabón. Y realmente sentí un afecto genuino de parte de él en cierto momento. Es como que me di cuenta en el momento que sucede que él es como que la deja ir en su cabeza a ella, a Julia, sí, digamos. Y fue muy zarpado también eso, porque es como el momento en donde uno decide, bueno, ok, no, está fuera de todo alcance de cualquier cosa posible que pueda hacer. Ya no, le ofrecí todo lo que puedo dar y más de esto no hay. Entonces sí. Es como que el chabón decidió, bueno, ok, basta, hasta acá llegué. Y es como que arranca un nuevo capítulo, digamos, en su vida e intenta... por supuesto, con todo el despelote que hay en el medio de la paranoiqueada y la conspiranoia y todo lo que se plantea en el juego, es como que más allá de eso, el chabón intenta, como si te dijera, avanzar y salir de ese hueco en el que está metido. Por ese lado, a mí me impactó muchísimo el juego y realmente me sentí totalmente identificado con el intentar escapar del chabón al principio y el medio como darse cuenta de eso, reconocer que medio como que se había escapado de la situación para olvidarse un poco de eso, pero a la vez procesarlo a su propia forma. Sí. En cuanto a lo que es el juego en sí, como dijiste vos, es un juego que se plantea expectativas, se plantea objetivos claros y los cumple exactamente de la forma en que se los plantea. Puede haber algún que otro detalle, sí, que puede haber estado mejor, por supuesto. Puede haber cosas que a alguno le parezca que, como dijimos al principio, zonas donde vos no tenés del todo varias vías de acceso o varias vías de escape. Uh-huh. Y eso por ahí te puede resultar un poquitito repetitivo o monótono. Detalles mínimos, como también conversamos antes, de activar varios triggers conversacionales uno tras el otro y como que se pierde un poquito la sensación de inmersión en esos momentos. Pero son detalles que realmente para mí no hacen mella en lo que es la experiencia general del juego, que a mí realmente me encantó y sin ninguna duda comparto 100% Nico, para mí es uno de los juegos del año, a pesar de que estamos en febrero, pero sin sí. duda para mí va a tener uno de los tres puestos al final de este año como juego del año. Sí, de una. Y no se me ocurre ningún juego que haya logrado algo similar, por lo menos no de una forma similar, ¿no? Porque por ahí un juego de otro tipo te llegó de la misma forma alguna vez en tu vida, por su historia o lo que sea, pero a pesar de que uno técnicamente podría definirlo como una aventura gráfica, por ejemplo, no se me ocurre ningún otro que haya logrado el mismo nivel de comunicación de una historia personal, de llevar a cabo ese nivel de inmersión en la vida de personas, como decimos, en vez de personajes, ¿no? Lo que decíamos antes, de nunca sentí un juego, nunca sentí en un juego una historia tan real o verídica como en este. Sí. Y es, a pesar de la desviación hacia la paranoia que tiene en un momento que le da un dramatismo extra, es como que es una desviación 100% racional con respecto a la cantidad de información que tenés disponible. Hmm. Y obviamente también relacionándolo a la vida de uno, nunca a ese nivel, pero uno a veces se siente como que las cosas le pasan a uno y no al mundo, ¿no? Hmm. Y al final uno siempre se da cuenta de, no, sos tipo, se dieron situaciones que yo interpreté de una forma de mierda. Y es 100% relacionable y está bueno que la historia termine con ese minimalismo, ¿no? De tipo, sí, al final, la verdad, ¿sabes qué? Un chabón la pasó mal y se descargó con vos. Y bueno, la vida, digo. Sí, tal cual. Nada, es una experiencia súper recomendable. Si llegaron hasta acá y no lo jugaron todavía y les interesa. Primero son unos salames porque se acaban de spoilear todo el juego y son unos, sí, boludos. Puede pasar que no les interesara, pero bueno, si aún así están en duda, yo les recomendaría que lo jueguen igual o que lo, no sé, si lo quieren ver en Twitch o algo así, porque no es su tipo de juego, bueno, lo que quieran. Pero yo creo que es una historia digna de vivir y que si no lo jugaron hasta ahora y todo, de última dejen pasar un tiempo para no tener tan presente todo lo que dijimos. Y encárenlo más adelante porque es un juego que para mí vale toda la pena. Sí. Así que nada, aguante Firewatch y la gente de Camposanto. Y vamos a ver a dónde van después. Porque creo que habían mencionado en algún podcast que ya estaban pensando alguna otra cosa. Pero Who knows? Sí, no había algo demasiado en claro todavía en lo que respecta a... No deben tener nada que anunciar aún. Pero sí, no, bueno. Probablemente capaz que estén prototipando cosas, claro, la típica, sí, sí. Pero bueno, en general hasta que no estás ya en producción no anuncias nada. En preproducción no vale la pena anunciar nada porque nunca va a pasar. Sí. Pero bueno, nada. Recuerden, gente, que si quieren... ¿Podemos cerrar? Sí, iba a decir. Sí, dale, si quieren suscribirse nomás a nosotros, pueden hacerlo entrando a iTunes y buscando Spreadshirt News, por ejemplo, o yendo en iVoox también, ibcortaox.com, también nos buscan como Spreadshirt News. Si no, en spreadshirtnews.com/podcast, agarran esa dirección, la meten en su RSS o gestor de podcast favorito y pueden... seguirnos a través de esos medios, que les llegará automáticamente todos los martes a las 00:30 horas el podcast regular y estos cuando pinte. Y después tenemos nuestro canal de YouTube en youtube.com/SpreadshirtNewsTV, donde subimos varios tipos de gameplays de distintas cosas. Y Twitter en @SpreadshirtNews, facebook.com/SpreadshirtNews. Y nuestro sitio oficial es spreadshirtnews.com. En todos esos medios también pueden escribirnos y comentar qué les pareció el Firewatch, qué les pareció el podcast sobre el Firewatch, nuestras opiniones. Si, no sé, quieren comentar algo sobre lo que sea, sobre algún otro juego que les haya causado este tipo de reacciones quizás, o que les parezca que sea destacable de la misma forma, se puede dar una linda conversación. Así que pasen por todos esos lados y nos estamos hablando. Eso. Yeah. I'm headed off to old Shoshone, where the elk and the owls won't know me, where there ain't no judges to whom I gotta plead, 'cause I can be me in old Shoshone.